Reset MX, cada vez más cerca de ti. Búscanos en Facebook, síguenos en Twitter, comparte tu información, aclara tus dudas. Dale start al análisis completo de juegos y consolas. ¿Cuál es la mejor? Sigue en sintonía de Reset MX, el punto de encuentro gamer. Y bueno, sean todos bienvenidos ahora sí al reset número 47. Ahora sí va a salir editado y toda la onda, así que no se preocupen y ya regresamos a nuestro formato habitual. Pero antes de dar más detalles, pues presentar a la gente que nos acompaña esta noche en la mesa de Reset. Tenemos por ahí al buen Angel. Angel, por favor, saluda. No, pues buenas noches a todos los gamers que nos escuchan y pues a los curiosos que por ahí se animan como de que no acompañarnos en esta noche. Muchísimas gracias por eso y pues bueno, esténse atentos porque Reset se va a poner bastante, bastante interesante. Tenemos noticias, rumores, chismes, lo que tanto les gusta, ¿no? Y vamos sobre todo a especular, lo que viene siendo el bonito ejercicio de la especulación acerca de pues el ya venidero E3. Así que pues no se despeguen. Perfecto. Y bueno, también tenemos por ahí a Rob Sainz que hace su regreso y que se motivó tanto por Dragon's Dogma que está aquí para hablar. Por favor, saluda pues, a Rob. Pues más o menos, más o menos. La verdad no ando muy en ¿cómo se dice? En aptitud para estar aquí, pero pues se va a hacer lo que se puede y pues buenas noches y gracias por invitarme. Perfecto, muchas gracias Rob. Y también por ahí tenemos a Lars que esta noche pues también viene con torta bajo el brazo y dice que por ahí va algún afortunado pues va a tener una copia de Witcher 2. Entonces, por favor, Lars, saluda y antes que nada, pues gracias también por este detalle para los escuchas de Reset. Hola, ¿cómo están? Aquí llegando un poquito tarde. Andaban carrereando, pero creo que ni siquiera Martín había llegado todavía. Pero aquí estamos y les traigo también otro regalito, un juego de Witcher 2. Ayer regalamos dos en la página Play Reactor. Y hoy les traigo aquí para todos los que escuchan Reset. Les traemos otro juego de The Witcher, cortesía Warner Games, México. Y bueno, pues ahorita vamos a ver cómo haremos la dinámica. Y aquí estamos. Y chicos, ¿cómo andan? Y aquí nos tienen. Perfecto. Y bueno, también tenemos por ahí a Euram, por favor, saluda y por favor no spoilees nada de los temas de esta noche como Lloyd. Exactamente, tú lo has dicho como Lloyd, no voy a decir absolutamente nada. Solo quiero saludar a Lars. Hola Lars, hola Martín y hola a todos los que escuchan. Digo, no quemen a Lars. Entonces, hola a todos. Ok, y bueno, también tenemos por ahí a Martín Pixel, por favor, saluda. ¿Qué onda, Ricardo? ¿Qué onda? Un saludo a toda la gente y no sé a qué se refiere Lars con que todavía ni llegaba, yo estoy aquí desde el horario oficial de Reset, que a mí no me digan impuntual, que no sea diva porque regalo juegos si empiezo tarde. pero bueno, un saludo a los demás, al Angel, al Rob, a Lars, a Sasha, a Uram, al Elote que no se va a hablar ahorita y bueno, pues a toda la gente espero que les agrade esta emisión épica antes del E3. Perfecto. Y bueno, también tenemos por ahí a Eloy, que en esta ocasión pues sorprendió a todos y llegó temprano. Ahí Eloy, felicidades a Eloy. Y Eloy, por favor, saluda. Es que era para sorprenderlos a todos y demostrar la impuntualidad de todos, solo que me culpan a mí, pero ya ven que no, todo es culpa de Uram. Ah, muy bien, DJ Elote con ustedes. ¿Cómo ven? Okay. Si quieren canciones, pídanlas en el chat. Ahora sí estoy en el chat. Bien, muy bien. Y muchas gracias, Eloy. Y también por ahí tenemos a Horta, que también pues viene de invitado esta noche y que también pues está bastante emocionado por el Diablo, por el Diablo 3, más específicamente. Horta, por favor, saluda. Muy buenas noches a todos y nuevamente gracias por la invitación. Y sí, este programa es muy, muy especial. Vamos a hablar de un gran juego esperado, Diablo 3, y sobre todo, hay mucho de dónde hablar y ya hace rato tuvimos un pequeño conflicto, pero se va a poner de lujo. Sí, se va a poner muy bueno. Sí, tenemos muchos diableros esta noche, pero bueno, muchas gracias a Horta por acompañarnos y también, por último, pero no menos importante, también tenemos a Sasha ahí acompañándonos. Sasha, por favor, saluda. Buenas noches a todos los escuchas del Reset. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión. Y pues van a ver que les va a gustar, por aquí voy a andar dando mis opiniones. Perfecto, sí, que también Sasha, por cierto, es nuevo integrante del equipo. Para la gente que todavía no lo ubica, pues también es integrante del equipo de Reset. Se viene integrando recientemente y pues bueno, Estas son las personas que nos acompañan esta noche en la mesa de Reset y vamos a comenzar platicando pues un poco de los temas pues relevantes de esta semana o noticias que se dieron pues en estos días, que pues no tenemos muchos, hoy tenemos más reseñas que noticias, pero pues ahí tenemos dos muy interesantes, y la primera de ellas es el, y es bastante, yo creo que va a generar bastantes cosas de aquí en adelante si es que se llega a dar. Y es que por ahí se revelaron unas patentes por parte de Sony, en las que por ahí se menciona que Sony estaría tratando de implementar comerciales dentro de los videojuegos, y no tanto comerciales a lo que estamos acostumbrados a ver, comerciales como en Metal Gear, que de repente pues digamos así que Snake tenía su iPod, ¿no? O Snake tenía bebida de tal marca, ¿no? O que en el FIFA vemos que en la publicidad estática pues aparecen marcas conocidas, ¿no? En este caso sería algo completamente diferente y sería algo más parecido a lo que digamos vemos, por ejemplo, en servicios de streaming como Ustream, por ejemplo, que por ejemplo el otro día que entré al podcast de Pixelania, me apareció un comercial de 30 segundos sobre una marca de maquillaje, y pues yo me quedé así de, pues, ¿por qué hace esto Ustream, no? O sea, como qué necesidad. Y ese es como que el tipo de cosas que implementarían dentro de los videojuegos. O sea, más o menos sería así. Tú estarías jugando y como que en dada cantidad de tiempo, en dada cantidad de circunstancias, pues el juego se ralentizaría y de repente te aparecería un comercial, o te apareciera una cuenta regresiva de tu comercial, va a empezar en 10, 9, 8, 7, 6, y pues ahí va el comercial, ¿no? Y eso es, yo creo que podría ser algo muy peligroso, o bueno, algo que afecte mucho el contenido de videojuegos, pero sí quisiera que igual lo comentáramos, y también ahí Euram quiere comentar, a ver, algo adelante. Mira, la verdad, peligroso, sí, horrible, totalmente. ¿Quién no se molesta con esos comerciales? Es más, lo comenté ahí en un tweet, ahí en Twitch TV, que normalmente streamean pro gaming y varios juegos. De pronto pues te salen comerciales electorales, dices, ¿qué onda? O sea, estoy viendo, quiero ver pro gaming y te sale. Ahora, imagínate eso. De hecho, ya Microsoft, si no mal recuerdo, había medio tentado ese campo. Pero imagínense, estás jugando, estás en la parte más candente de tu juego y de pronto, el comercial, o abajito el banner ahí de compra sexy panties, no sé qué. Esas son jaladas, la verdad, sinceramente. Y espero estén de acuerdo. A mí, en primera, no creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que nos apareciera ese tipo de comerciales. En segunda, no se me hace lógico, porque al final de cuentas el juego, pues, se cortaría la experiencia de juego, etcétera, y ya, o sea, es entrar en terrenos muy peligrosos y pantanosos. No se me hace viable, vaya, o sea, a lo mejor sí en los diferentes dashboards, o sea, de tanto de PlayStation como de Xbox, como de la futura Wii U, a lo mejor ahí sí, ¿no? Pero dentro del juego, es cortarte el ritmo del juego, es cortarte algo que estás haciendo, porque al final de cuentas yo creo que ese es el objetivo, ¿no? O sea, que estés jugando tranquilo y lo que menos quieres es que te llenen de publicidad. Vaya, a lo mejor y si lo vemos, yo creo que mucha gente se va a alzar en contra de este tipo de políticos, la verdad. Entonces, oye, es tremendamente horrible y tonto, o sea, se me hace hasta estúpido, o sea, que las compañías piensen que en medio del juego te aparezca, hablando específicamente de Sony, porque igual leí por ahí la nota de Microsoft, también quería meter eso, o sea, se me hace tonto, viable a lo mejor, ¿no? O sea, digo, ya no se sabe con eso de los DLCs y ya todo se está comercializando, ya te venden los trucos, entonces, qué horrible, la verdad, que si llegase a pasar esto, sinceramente lastrarían muy feo a la industria y muchos gamers se quejarían, la verdad, o sea, entonces, no, se me hace hasta garrafal, no, se me hace impensable, es demasiado impensable, disculpe, Vícaros, ya me bloqueé. Fíjate que también la gente no confunda, a final de cuentas es una patente, y bueno, pues esas empresas tienen 80,000 patentes al mes, nada más para que no roben la idea, y bueno, pues a mí de primera no se me hace una idea tan loca, y tampoco se me hace tan extrema, o sea, Digo, por ejemplo, ahí les va la idea, imagínense que están echando una reta multiplayer y los matan, y en los 10 segundos que entran, pues se chutan un comercial. Digo, así a lo mejor dicen, ay, bueno, si me matan muchas veces, pues ya me chingué la publicidad. Pues sí, pero bueno, a mí no se me haría tan mal. O que, por ejemplo, estés jugando y te salga, no sé, tipo, voy a meter un... Si alguien conoce... Martín. Espérame, Urán. Si alguien conoce, por ejemplo, las transmisiones de ESPN cuando hacen el fútbol, que tienen su marcador chiquito, de repente la publicidad lo único que hace es que de ese marcador chiquito baja el logo de la marca y ya, o sea, es chiquito. A mí no se me hace tan descabellado. Yo sé que muchos dirían, bueno, pero es que si eso ayuda para bajar costos, pues... Si a todos les dijeron, ¿saben qué? Si les metemos publicidad, les va a salir $5 más barato el juego, ahí sí nadie va a rezongar. Pero a mí no se me hace una idea tan loca, digo, y tampoco se me hace tan negativo, o sea, no les van a poner publicidad tipo Televisa, o sea, que les va a partir la media pantalla, no, sería publicidad pequeñita, pero que sea efectiva. Y es curioso, les digo, a mí no se me hace una idea tan descabellada, no se me hace tan mala, digo, no se me hace tan mala tomando en cuenta cómo vienen los ritmos de... O sea, tomando en cuenta que los videojuegos tarde o temprano van a acabar así, entonces se me hace como que algo normal y algo por lo que vamos a pasar. Yo sé que mucha gente va a decir, ay, pero en el cine no lo hacen. Pues sí, en el cine sí lo hacen, pero pues lo hacen implícito, como comentaba Icarus, que estás jugando Metal Gear Solid y te encuentras una Playboy o esas madres. Okay, sí, que por ahora sí que, como comentas, es como que una publicidad más sutil, ¿no? Como de repente que llegan los actores y promocionan tal producto o cosas así, ¿no? Pero pues ahora sí que lo que yo pienso que podría pasar, nada más rápidamente antes de pasar ahí con este Angel, pues podría pasar algo como lo que sucede con las apps de Android, ¿no? Que por ejemplo, una app de Android, no sé, por ejemplo el Messenger, ¿no? Un cliente de Messenger que te sale gratuito, pero viene con comerciales, ¿no? Pero si quieres quitarle los comerciales, pues tienes que pagar la aplicación, ¿no? Entonces yo pienso que podría darse algo así de que, no sé, de repente el juego como tal te llegara a un bajo costo, pero si tú quieres evitarte todos los comerciales, pues tienes que pagar algo más, ¿no? Pienso que podría por ahí ir un poco la onda. No creo que vaya a ser como que obligatorio de que te tienes que chutar el comercial, pero... Imagínate, Icarus, que le dijera a Sony a las empresas, ¿saben qué? Nuestros comerciales van en sus tiempos de carga. Sería un exitazo. Y todos contentos, ¿eh? Porque el usuario, pues, con comercial o sin comercial, pues se va a chutar ese tiempo de carga para que te salga una publicidad de la marca del refresco rojo en 3 segundos. Es perfecta. Sí, brother, gracias. Pues precisamente como dice aquí Martín Pixel, o sea, es cierto, esto es simplemente una patente de un concepto, de una idea, o sea, no hay ni un know-how de cómo programarlo dentro del juego, no hay nada físico. Es lo como yo comentaba por ahí en el blog de animarte.com, si pueden entrarle por ahí. Lo que hacen las empresas que desarrollan el software y hardware es precisamente estar patentando todo cuanto se les ocurre. Muchas veces son conceptos en lo que maduran o en lo que son viables, en lo que es posible pagarlos y sacarles algún rédito precisamente a estas ideas. Y es nada más eso, o sea, no hay que alarmarnos tanto. Espero que mi amigo Bram siga contando hasta 10, en binario si es posible. Y pues volvemos a lo mismo, hay una manera en la que pueden hacerlo, quizás ahorita no han encontrado la mejor. Como dice Martín, pueden hacerlo precisamente en los tiempos de carga y de repente podemos ver un spot. O bueno, por ejemplo, en lo que son los juegos deportivos, sobre todo pues los bonitos juegos pamboleros, ¿no? Pues ahí podrían meterle alguna publicidad que no molestara tanto, como ya se utiliza en los medios de comunicación convencionales. Simplemente pueden ser cosas que pueden ir evolucionando y a lo mejor al rato, como ya se mencionó, podemos obtener algún beneficio precisamente de que se le esté metiendo publicidad dentro del juego. Tiene que haber tiene que haber una compensación precisamente por esto, y al final de cuentas es una buena señal porque pues los videojuegos ya desde hace años se venían mencionando como un medio que incluso competía con el cine, y bueno, esto sería una señal más de que pues, se puede estar afianzando mucho más, se puede dejar sentir mucho más influyente en lo que es este medio del entretenimiento. Entonces yo creo que es una idea que ahorita pues nos asusta, pero hay que darle tiempo para que madure, porque yo creo que podemos sacarle cosas bastante interesantes a esto. Digo, al final de cuentas no lo están pensando cualquier hijo de vecino, ¿no? O sea, es la gente de Sony. Entonces vamos, hay que ver qué onda. Pues miren, gente, yo creo que en primera, como ya dijeron, no se espanten, porque luego ahí escuchan que van a meter comerciales en los videojuegos y luego la gente empieza a sacar conclusiones y se empieza a imaginar que les van a cortar a la mitad del videojuego su experiencia. Pero yo creo que si llega el momento en que quieran hacer eso, yo creo que desarrolladores, no sé, del peso de, se me ocurre, Hideo Kojima, yo creo que no va a permitir que su obra y su trabajo se manche o lleguen a la compañía llegue a tal grado de modificarlo. Yo creo que les pondría un hasta aquí. Yo creo que si empiezan a meter comerciales a los videojuegos, va a ser como ya lo mencionó Martín, van a ser a lo mejor logos o en los tiempos de carga. Entonces, yo no estoy ni espantado ni nada por el estilo. Es más, como dijeron, si me va a costar $5 menos mi videojuego, pues igual y pues me chuto los comerciales. Claro que sí, de hecho Sasha me ganó un poco las palabras y sí, no entiendo por qué la gente se asusta. De hecho, esto no es algo nuevo, ya que esto se hacía al menos en PC cuando tú descargabas algún juego viejo. De hecho me tocó, no recuerdo el título, podías descargar cierto juego gratis completo, pero te iba a salir un anuncio de la compañía que patrocinara el juego. Y esto es algo que ya sucede. Si te vas a una plataforma móvil en smartphones, vas a ver que existen títulos que puedes encontrar tanto en forma gratuita como de paga. Y la de paga casi siempre te elimina esa publicidad que te va a estar molestando en la versión gratuita. O sea, no, a lo que quiero llegar es que la forma en que se va a implementar no creo que sea tan diferente a como se hace ahora, siendo más específico con el ejemplo que les acabo de dar en dispositivos móviles. Igual acaba de suceder con el PS Vita y MotorStorm RC en Estados Unidos. Puedes comprar el juego completo, el de MotorStorm, o bien lo puedes descargar totalmente gratis, pero vas a ver en los tiempos de carga y hasta eso, nada más ahí, el anuncio de una compañía de automóviles que es la que está patrocinando el juego, y aún así como extra te daban un carrito con el diseño, no me acuerdo el modelo del vehículo, pero ahí podías jugar y yo lo adquirí así y no se me ha hecho nada molesto. Y si le quitaron algo o le pusieron algo extra, pues la verdad ni me doy por enterado. Nuevamente, yo creo que esto no creo que afecte a los títulos AAA o los que siempre esperamos año con año, que son los grandes hits. Puede ser que sí, simplemente si van a hacer algún descuento o alguna promoción por ahí para adquirirlo con un descuento, bueno, perdón por la redundancia, o sea, bajo cierto criterio en que se descuente un poco el precio, ahí es donde va a venir el golpe de la publicidad. Pero no creo que impacte directamente si pagas completo el título en cuestión. También se me ocurre otra opción. Como dice Horta, probablemente los juegos grandes no se vean impactados por este tipo de publicidad. Pero pongamos, por ejemplo, que un juego independiente le den el apoyo financiero, por ejemplo, Sony en este caso, pero le digan, no, vas a tener que poner en tus pantallas de carga, o al inicio, o al final, o como sea, tantos segundos de publicidad. Gracias a esto te vamos a dar, no sé, ya sea algunos millones de dólares, o ya sea un lugar predominante en la tienda, o ya sea anuncios, cosas por el estilo. Puede que no sea necesariamente para beneficiar a nosotros, a los videojugadores, sino probablemente al desarrollador que está un poquito menos pues favorecido, ¿no? Por su ya sea maquinaria de mercadotecnia o cosas por el estilo. Y probablemente en ese sentido también vaya a estar dirigida esta patente, en dado caso de que se llegue a utilizar en realidad. Más allá de eso, sería a final de cuentas beneficioso para nosotros, porque habría juegos que probablemente no tendrían la oportunidad de salir en la consola, pues se verían beneficiados por este esquema, ¿no? Sí, que pues como comentas ahí, algunas cosas pueden ser ventaja para el usuario y otras ventajas para el desarrollador, ¿no? Por ejemplo, está el caso de, no nos vayamos tan lejos, ¿no? Está Angry Birds, que también te pone comerciales en su versión gratuita, y que pues de ahí genera la mayoría de sus ventas, o bueno, la mayoría de sus ganancias el juego, porque pues dudo mucho que haya, o bueno, creo que el sector que como tal paga la versión premium de Angry Birds no creo que sea tan grande. Yo creo que el 80% de la gente que lo tiene descargado pues tiene la versión gratuita, si no me equivoco. Entonces, pues por ahí es el tipo de mecánicas que podrían implementar, y sobre todo para desarrolladores pequeños como ya mencionó ahí Rob Sainz, podría funcionar. No sé, por ejemplo, no veríamos el caso de Kingdoms of Amalur, ¿no? Podría haber sido, digamos así, hubiera metido comerciales, y en caso de que no hubiera generado las ganancias necesarias, pues se hubiera podido respaldar, ¿no? En las ganancias generadas por los patrocinios, por ejemplo, ¿no? Pero ahora sí que son posibilidades. De momento no es nada certero o nada real. O sea, no hay un anuncio como tal oficial parte de Sony de que diga, ¿saben qué? Ya va a haber comerciales dentro de nuestros juegos, o ya vamos a lanzar un sistema de comerciales. La patente ahí está, y seguramente Sony la lanzará cuando lo considere pues viable. O sea, no, igual puede suceder en este 3, o puede suceder en 12-3, o puede suceder nunca, pero ahí está la patente. Y también por ahí quería comentar algo, Eloyd. A ver, Eloyd, ¿querías opinar algo? Pues es que ya lo han mencionado casi todo, y ya te había puesto en el chat que ya lo mencionaron todo, pero bueno, pues yo siento que la publicidad que hemos visto en Android, digo, yo como usuario per se de Android, pues tengo Angry Birds gratis y pues no me siento afectado por estos comillas comerciales. La versión que dice Rob Sainz acerca de que desea más que nada para apoyar a los pequeños desarrolladores, creo que es la más factible, y ojalá y sea eso para lo que lo utilicen, porque de una vez les aviso y les digo, descarten la idea de que les vayan a dar más barato el juego. Eso no va a suceder. Sería lo ideal, porque pues, digo, si nos vamos a chutar un comercial, pues ellos van a recibir algo, ¿no? Pero lo más probable es que las empresas, como ya dijeron también por ahí, que no son hijos de vecina y pues tampoco son tarugos y no se hicieron ricos y gigantescos regalando las cosas, entonces pues seguramente estas políticas solo los beneficiarán a ellos, y pues un poquito a nosotros los gamers cuando se trate de empresas pequeñas que desarrollen juegos buenos, porque pues ya hemos visto que hay muchos juegos buenos de desarrollos pequeños o indies, y pues esto sería una gran manera de que salgan al mercado y que pues también les sea como un impulso, ¿no? Pues, que sean los tiempos de carga sería lo ideal, o anuncios discretos. A mí me agradan mucho los anuncios comillas que tiene el FIFA. Son anuncios que están en las vallas publicitarias, como si fueras un partido de televisión cualquiera. Entonces pues creo que esa es una de las maneras correctas de hacerlo, sin que te notes, sin que sea molesto para el usuario, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues sea como sea, estamos pagando nuestro videojuego, ¿no? Es algo que sí les tiene que seguir quedando claro a las empresas. Pongan su publicidad, sí, pero pues respeten que no nos vayan a atascar toda la pantalla ni nada, porque pues a fin de cuentas estamos pagando por eso. Uh-huh. Que también hay juegos publicitarios como Pepsi Man, que es un comercial en sí mismo, pero pues ese ya es otro tema, ¿no? Por ahí en el chat creo que están atrapados en el 2009, están hablando del PSP Go y del PSP, no entiendo muy bien, pero bueno, Euron, ¿querías comentar algo ya para finalizar? A ver, adelante. Ya nada más para finalizar, primero Martín, gracias por esos comentarios tan acertados. Segundo, pues ya oyeron, si nos están escuchando los de Sony, los de Microsoft, pues ya oyeron grandes ideas para meter comerciales dentro de los videojuegos. Y la verdad lo que dice Rob Sainz de los juegos indie, fíjate que yo no lo había pensado, y sí se me hace buena idea, o sea, como para financiar, estaría genial. Digo, yo lo llevo a un extremo así súper radical, como de pronto salen los videos de YouTube o de Twitch TV o de, llámese el stream que se llame, que esos sí son realmente molestos, pero si lo hacen como dicen ellos, o sea, especulando que lo vayan a hacer así, esperando que lo hagan como todos ustedes dicen, pues adelante, ¿no? Pues no hay ningún problema, pero si de pronto te ponen ahí una cosa de ese estilo, pues eso se me hace muy muy mal y muy feo, ¿no? Entonces, ya como comentario final, pues ahí están las ideas. porque básicamente fueron ideas y pues fueron muy buenas, la verdad. Entonces ahí échenle un ojo, ¿no? Nada más iba complementando lo que decía el Rob y lo que decía Uram. La gente, lo comenté ahorita aquí en el chat, la gente de Doritos, la botana de Triangulitos, ellos hacían un concurso que ponían a desarrolladores indie a que les dieran un juego de Xbox Live, y el que fuera más popular lo publicaban, y el juego era totalmente gratis. De hecho, muchos lo van a conocer, que es el... ¡Ay, ya se me olvidó el nombre! Que es una plataforma, parece... hay un programa en México, se me olvidó el nombre, Resbalón, esa madre, que es así, es una plataforma donde tienes que brincar obstáculos o algo, y ellos lo único que te hacen es, ¿sabes qué? Pues yo te patrocino, yo te distribuyo con parte de Microsoft, parte de Doritos, y ya, digo, apoyas a todos, y todos felices, todos contentos, así que no se quejen. Sí, ahora sí que ya, supongo que, supongo y espero que lo hagan con los fines adecuados, y no se utilice, por ejemplo, el Call of Duty Black Ops para... No, se me haría como que muy... Un título intrascendental, en el sentido de que, pues, se paga por sí mismo, ¿no? Entonces no veo por qué meterle más dinero, ¿no? O por qué sacarle más dinero, por ejemplo. Pero esperemos que pues, se implemente, si se llegue a implementar, como ya mencioné, porque esto no es un hecho, pero podría ser una posibilidad, que en dado caso de que se llegue a implementar, pues se haga con los fines adecuados. Y bueno, vamos a pasar al siguiente tema de esta noche, antes de... Y sí, por ahí mencionan que si vamos a hablar de E3 y todo eso, sí vamos a hablar de E3, pero pues antes de eso teníamos estos temas, y ahora vamos a pasar pues con unas reseñas que también tenemos por ahí, y ya terminadas estas reseñas, pues ya ahora sí platicamos de E3, pero vamos a empezar platicando un poco de Dragon's Dogma, que pues es este título que pues por ahí llamó bastante la atención por parte de Capcom, y pues de bastante gente que lo comparaba por ahí con Shadow of the Colossus y un montón de títulos que por ahí, y también Monster Hunter, pero por ahí tuvo muchas comparaciones y finalmente salió, y este título que pues bien a bien, yo creo que el 80% o el 50% por lo menos de sus ventas pues se deben mucho a al código que trae para el demo de Resident Evil 6, y que por eso mucha gente seguramente lo terminará comprando. Pero también por ahí Hikomori Sasha, pues, o Sasha, también es bastante fan de este tipo de juegos, y supongo que también ahí nos podrá dar todas sus impresiones del título. Y claro, obviamente también Rob Sainz, como gran fan de Monster Hunter que es. Pero bueno, Sasha, por favor, coméntanos esto y dinos qué tan diferente es a Monster Hunter, porque yo creo que es una duda que muchos tienen aquí entre nuestros escuchas. Pues mira, no es como tal igual a Monster Hunter, tiene un feeling parecido a Monster Hunter, aunque Monster Hunter lo que tiene es que es como, se dedica mucho a las misiones, y este juego trata de llevarte un mundo medieval con una historia un poquito más rebuscada. Lo relacionan mucho con Monster Hunter por el caso de los monstruos, así que los monstruos gigantes que tú cazas, pero así en sí muy muy parecido a Monster Hunter no es. El juego a mí me resultó bastante bueno, tiene sus deficiencias, como que por ejemplo a veces se siente un poquito vacío en cuestión de personajes. También la jugabilidad me pareció muy buena. Realmente es muy suave la transición que haces, por ejemplo, si para los que no han podido probarlo y han jugado nada más el demo, es muy suave la transición entre el arco y tus dagas, si es que eliges un personaje de ese tipo. Es muy fácil cambiar con los botones del control entre el arco, estar disparando y estar haciendo ataques melee. Las gráficas están muy buenas, la verdad, los monstruos son muy vistosos. Y yo creo que la gente lo compara un poquito con Shadow of the Colossus por el hecho de que tu personaje tiene manos de Spider-Man y se le puede pegar a todos los monstruos y a toda la superficie de cualquier monstruo como arañita y treparlos para pegarles en sus puntos vitales. Además de que tiene una implementación un poquito curiosa con el multijugador. A mí me hubiera gustado que el multijugador hubiera consistido en hacer quest juntos con alguno de tus contactos. Pero básicamente lo único que puedes hacer en línea es compartir a tus lacayos y mandarlos elegir entre, digamos, una biblioteca de otros usuarios, de todos sus lacayos, poder contratarlos, digamos, para que ellos te acompañen en tu aventura. Y de esta forma ellos, al momento en que regresan con su respectivo dueño, regresan con experiencia y cosas como tal. Y más o menos esas son mis impresiones de Dragon's Dogma. La verdad, no he podido dedicarle mucho al juego, ya que me lo prestaron, la verdad. Y lo he tratado de... Algo curioso es que lo he tratado de conseguir por acá en La Bella Airosa. Y pues ya saben, los retailers están medio sopes. Y pues estuve ahí hablando a la tienda del Planetita y pues... No, joven, es que ese juego no lo conozco y ni sé cuándo vaya a llegar. Entonces, entonces no lo he podido comprar. Así que me mantuve... Primero con el demo me estuve quitando las ganas de jugarlo. Ya cuando me lo pudieron prestar, lo pude jugar desde el 23, me parece. Lo pude jugar un ratito. Pero ya espero poder conseguirlo y darle con todo a terminarlo. Tiene muchas similitudes con Monster Hunter. El control es muy parecido, prácticamente es el mismo. Y la estructura del juego en sí es lo que varía un poco. Mientras Monster Hunter no tiene nada de historias, nada más ve y mata a la lagartija más grande que te encuentres. Este sí ya tiene un poquito más de historia, sí, medio pedorra, medio chafón en los diálogos. Pero eso no demerita en realidad el juego. Los puntos más débiles del juego podría decirse que es la historia, que es el diálogo, o sea, la actuación de voces. Y la, por decirlo de alguna forma, la coherencia o el nivel de cursi que tiene en sí la historia. El mapa es grande, no muy muy grande, pero es grande. Y tiene varios también comparativos que se le pueden hacer hacia Dark Souls o Demon's Souls. Porque, para empezar, tiene bastantito reto. No tiene muchos puntos de salvado y vas a morir muchas veces. Muchas, muchas, muchas veces. Y aunque puede parecer muy pequeño el apartado de los peones, que son estos acompañantes de inteligencia artificial, son muy, muy, muy importantes para el juego, porque mientras tú puedes... bueno, hay de dos, ¿no? Tú diseñas tu personaje con el que juegas y el peón principal que es el que te va a acompañar. El peón tuyo, tu acompañante principal, a como vaya agarrando experiencia, va a ir subiendo de nivel junto contigo, pero los que rentes, que son dos... No van a subir de nivel, se van a quedar con el nivel y las características y las habilidades que tengan cuando tú lo rentaste. Y les digo que se divide en dos partes porque mientras tu peón aprende cosas, mientras tú juegas con él, también cuando alguien lo renta en otro juego y va más adelante, por ejemplo, o entra a un área distinta a las que tú has explorado, agarra conocimientos de los enemigos a los que ataca, de las misiones que hace, y cuando vuelve contigo, o sea, cuando tú duermes en una posada o algo así, que se hace como que el punto de salvado para el peón, vuelve contigo y te dice, no, pues estuve en estas misiones, aprendí estas cosas y me dieron tales o cuales objetos o experiencia. Al igual, eso mismo lo hacen los que tú rentas. Si tú le rentas a alguien que hizo una misión que tú todavía no has hecho, ellos pueden ir y encontrar el objeto que estás buscando, atacar al enemigo que estás enfrentándote con la debilidad que tiene. Y es muy importante el ecosistema ese que va creando el sistema de los peones, porque si tú no descansas en las posadas o cosas por el estilo, vas a perderte de la información y de la experiencia que va ganando tu personaje en otras partidas. Adelante, Sasha. Pues sí, mira, ahorita que me estaba acordando un poquito de lo del demo de Resident Evil 6, y es que es una pena, yo en realidad este juego sí lo he estado esperando bastante, no, y ni me acordaba del demo de Resident Evil, y es una pena que sí haya gente que va a comprar el juego nada más por eso, por satisfacer su ansia o lo que sea que le dé por jugar un poquito de Resident Evil 6 un poquito antes. Y cuando el juego en realidad vale muchísimo la pena, como para algunos valió muchísimo la pena también Bulletstorm, a muchos no les gustó, y básicamente esa es mi conclusión de Dragon's Dogma, que si les llama la atención, jueguenlo. Y curiosamente, yo no creo que este juego capture a aquellos que son indecisos de jugar o no Monster Hunter, porque sí es diferente, como dice el buen Rob Sainz. En Monster Hunter nada más misión, mata y regresas a donde estabas. Y como les había dicho, este es, digamos, un mundo abierto. Yo soy fan también de Demon's Souls y Dark Souls. Y también estoy de acuerdo en que tiene una dificultad bastante alta. Y me gusta porque también hay entornos un poquito lúgubres donde tienes que activar tu linterna. algo que no me gusta es un poquito es el diseño de los menús del inventario. Está un poquito confuso al inicio. De hecho, desde el demo, yo tengo conocidos que jugaron el demo y no sabían cómo, no le hallaban para iniciar, prender su linterna, que es lo primero que te piden en el juego. Se confundían mucho con el menú. Y sería todo. Lo que sí me gustaría apuntar es, no es que el juego sea muy difícil, es que tiene muchos picos de dificultad. ¿A qué me refiero? Si vas a un área que hay un enemigo de nivel muy alto, ahí te vas a atorar y te va a estar matando a cada ratito. Va a haber partes en donde tú vas a decidir, o vas a poder ver a lo lejos, por ejemplo, un ogro o un grifón o cualquiera de las criaturas grandes, porque hay bastantes criaturas grandes, y tú vas a saber si sacarle la vuelta o hacerte el valiente e intentar matarlo. De hecho, yo hace rato estuve con un draco rojo queriéndolo matar como 2 horas y no pude. Y dije, pues bueno, ya le saco la vuelta, ¿no? Me voy por otro lado, nomás por pura pinche terquedad. Pero tiene muchos de esos momentos. Por ejemplo, si te agarra la noche, se pone más difícil, porque aparte de que no ves los enemigos a lo lejos, te empiezan a caer a montones. Si no has cambiado tus peones, como lo dije, que se queden en nivel bajo, no vas a tener el apoyo suficiente para que te curen, por ejemplo, o para que te tanqueen, cosas por el estilo. Y deberás estar tú poniendo mucho de tu parte para poder seguir adelante. Y estar siempre consciente de que el juego no te va a perdonar un error, como en Monster Hunter, por ejemplo, o como en Demon's Souls, que hay muchos enemigos que te pueden matar de un solo golpe. Pero más allá de eso, creo que a la gente que le agrade los retos, que le agrade que lo, no necesariamente que lo castiguen, pero que le exijan jugar bien, que le exijan buscar las estrategias adecuadas para los enemigos y mucho, mucho, mucho manejo de inventario. Esos creo que son las fortalezas o las características que deberá tener un jugador que quiera meterse a Dragon's Dogma, porque tiene mucho de eso. También lo que me gusta es que tiene un sistema de loot, o sea, de chingaderitas que te tiran los monos, muy, muy grande. De esto va a depender tu mejora de los equipos y la creación de objetos curativos o que te bufeen o cosas por el estilo, porque deberás prepararte muy, muy bien para cada que salgas de las ciudades, porque la verdad prácticamente te puedes morir al primer paso que des de la ciudad afuera, porque si no llevas un objeto que te limpie los ojos cuando te ciegan o que te quite lo quemado o lo congelado o lo engrasado, hay muchos tipos de cosas que pueden suceder. Así como una de las características que marcaba la dificultad de Demon's Souls y de Dark Souls era que no los podías pausar, creo que de Dark Souls nada más, en Dragon's Dogma, el ejemplo más específico de este tipo de dificultad o de quisquillosidad, como le quieran poner, es que, por ejemplo, cuando tú te pones tu linterna, si entras a un cuerpo acuoso que te llegue arriba de la cintura, te apaga la linterna y no la puedes prender hasta que te seques. Y son pequeños detallitos que la verdad son bien interesantes porque no se habían visto en un juego. Probablemente no vaya a vender la millonada que Capcom busca, creo que ni tan millonada, creo que era como 500,000 o 1,000,000 de 3 millones, de copias, ¿no? Creo. 4 millones, ah, tu madre, según yo ese era para el Resident Evil, pero no, bueno. Resident Evil querían 7 millones. Como 7, ¿no? Uh-huh. Sí. Creo que uno para el Devil May Cry, se me hace raro que pidieran más para Dragon's Dogma, siendo que es una propiedad intelectual nueva. Pero bueno, yo espero que la verdad sí hay una segunda entrega o un sucesor espiritual, o yo que sé, que mejore los pequeñísimos detalles que tiene este, que sí tiene muchos detallitos que o se le deben de pasar de alto, o te tienes que acostumbrar, o tienes que hacer de tripas corazón para que te entre, pues. Porque hay muchos juegos que son así, también Demon's Souls fue así, también Monster Hunter es de esa manera, tienes que perdonarle o acostumbrarte a muchas de las mecánicas que te impone y te tira en la cara. De esa manera también tiene que ser, o también es con Dragon's Dogma. La verdad, yo, al igual que con Monster Hunter, no les recomiendo a todo mundo que los compre, por más fanático que yo sea de Monster Hunter. Yo sé que hay mucha gente a la que le caga que, por ejemplo, no haya una mecánica de lock, o sea, que te ¿cómo se dice? Te ponga siempre en el medio de la pantalla o te apunte automáticamente hacia tu enemigo. Aquí tampoco lo vas a ver, igual que Monster Hunter, igual que en Demon's Souls, igual que en Dark Souls. Aquí no vas a ver esa mecánica. Aquí es tú tienes que apuntar con las armas de mano y atinarle a la parte del cuerpo que sea importante, ya sea un brazo, ya sea una pierna, ya sea la cola, ya sea la cabeza, la espalda o el pecho. Ahí entra la mecánica que por ahí decía Sasha del agarrón, ¿no? De la comparativa con Shadow of the Colossus, que prácticamente a cualquier enemigo te le puedes colgar. Y está interesante porque de esta manera como que tú tienes que encontrarle los puntos débiles o por dónde empezar a atacarlos. Por ejemplo, el ejemplo más claro, que ya lo vimos hasta en el demo, es la quimera, ¿no? que si la quieres pasar campechanamente contra una quimera, es primero vete sobre la cola de serpiente, luego te vas sobre la cabeza de la cabra y a final de cuentas le pegas en la madre al león. Porque si no te chingas a la cabeza o a la cola, que es el cuerpo de la serpiente, te va a estar envenenando cada rato. Si no te friegas a la cabra, te va a estar tirando magia, te va a estar durmiendo y te va a estar haciendo la vida imposible a cada rato. Ya finalmente, el que te tira ataques de cuerpo a cuerpo es el león. Y deberás encontrar de ese tipo de estrategias para podértelo fregar. En este caso también, como ya les comentaba del sistema de los peones, ahí también entra las sugerencias que te hacen ellos, ¿no? A muchos les va a molestar el que les estén diciendo cosas a cada ratito, de que estamos a medio camino de donde salimos hacia donde vamos, o llegamos a una bifurcación, tenemos que ponernos bien de acuerdo hacia dónde vamos, y cosas así te van a estar diciendo. También te van a decir que ya saben qué hacer en una misión dada, qué elemento le hace más daño al enemigo y cosas por el estilo, que son, yo creo que algo que no están acostumbrados muchas personas, a que el juego les sugiera cómo jugar. Porque al final de cuentas, si tú te quieras aventar de frente contra un ogro, por ejemplo, contra un gigante, te va a meter el pito, porque no vas a poder hacerle nada. Tienes que primero atacar de una forma u otra para poderlo derrotar. Pero pues bueno, sé que algunos de ustedes, algunos de los del público deberán tener más de alguna pregunta. Y pues adelante, antes de que... Como dices, hay que ser un poquito metódico en cuestión de llegarle a los monstruos, igual que otra comparación con Monster Hunter. Pero algo que quiero mencionar por último es que yo estuve siguiendo los diarios de los desarrolladores y siempre decía, no, es que el editor de personajes es muy muy bueno y tiene muchas características y mucha edición que le puedes hacer a tu personaje. Pero yo realmente lo estuve revisando y nunca quedé conforme con el personaje que yo creé, porque realmente quedan bien amorfos. Puedes crear unas amorfidades horribles. Puedes ponerle cuerpo de niña con cadera de señora de 50 años, Y en realidad nunca pude quedar conforme con mi personaje. También una pequeña anotación. El juego en sí se ve muy bien, pero es de esos juegos típicos que tienen muy bonito lejos y muy feo cerca. ¿A qué me refiero? A que si tú estás jugando en la vista normal del juego, que es en tercera persona, un poquito alejado, un poquito por arriba, el juego en general se va a ver muy bien. Los efectos de luz son muy buenos. Las animaciones son, bien, digamos, la texturización a ese nivel se ve muy bien. Lo único que medio le podría fallar es el load on distance, que es cuando carga los objetos o los personajes que hay a la distancia, y un poquito las sombras, que aunque sí, el dinamismo de las sombras sí entra mucho en juego a la hora de estar de noche, al estar de día las sombras a veces no se ven muy bien, pero pues bueno, eso es ser muy, muy quisquilloso. En donde sí se empieza a ver feo es mientras más cerca empiezas a ver a los personajes, empiezas a notar detalles de que no tiene prácticamente lip sync al inglés. Que algunos de los personajes, o la mayoría de los personajes secundarios, no tienen mucho detalle en la animación del rostro, por ejemplo, y que las texturas, mientras más cerquita se le ve, sobre todo del equipamiento, se empieza a ver más feo. Pero les digo, esos son, yo creo que, elementos secundarios, al menos para mí, sí son cosas que a muchos le podrían molestar, pero no creo que gracias a estos pequeños detalles, como el de la historia, que no es tan buena, que en general en muchos de los juegos tampoco es tan buena, de que el diálogo sea muy ñoño o muy cursi, que también en la mayoría de los videojuegos peca de ser eso, y que tiene algunas dificultades o tienes que acostumbrarte un poquito al menú, que sí está medio rarón, porque aunque tienes el control de los inventarios en un lado, tienes que equipártelos por otro lado, y hay mucho de prueba y error. Tienes que estar haciendo prueba y error con los enemigos o prueba y error con tus peones hasta que encuentres la combinación o la estrategia correcta. Sí, todo esto le podría parecer mucho a algunas personas, pero creo que el pecado más grande de Dragon's Dogma es la... ¿Cómo podría llamarle? La simplificación tan exagerada en los objetivos de las misiones, porque prácticamente no te dice qué hacer cada misión, y hay muchas misiones secundarias. Claro, las principales nomás es ir al círculo rojo, pero por ejemplo cuando te dicen encuentra un libro, o cuando te dicen mata a tantos enemigos, no siempre te apuntas a dónde tienes que ir tú aprendiéndote la geografía y los enemigos que vas a encontrar en cierta parte de los mapas, y tienes que ponerle, como les digo, mucho mucho de tu parte. Y la verdad, para muchas personas va a ser un gusto adquirido. ¿A qué me refiero? A que les va a entrar a la fuerza, como muy probablemente les hizo con Dark Souls o con Demon's Souls, pero yo creo que vale mucho la pena echarle un ojo. Es un juego muy distinto a lo que estamos acostumbrados, pero que puede encontrar un pequeño nicho que le guste. Tiene muchas características interesantes que yo creo que podría llamar la atención y podría sorprender a más de uno que usualmente no se mete en estos juegos, porque casi siempre la característica que más le lloran a los juegos de rol, por ejemplo, a los The Elder Scrolls, es que el combate es muy monótono, que el combate es muy aburrido, que el combate es muy simple. Aquí en Dragon's Dogma, como ya les dije, si se van con cabeza para enfrente echándose un clavado hacia los enemigos, usualmente morirán. Y ahí es donde entra como que el sabor adquirido, el encontrar, el ver, ah, este güey me está matando, ¿cómo lo tengo que atacar para poderlo eliminar, ¿no? Y ahí será la manera en lo que la gente se empiece a clavar poco a poquito con el juego. Es largo, no tiene contador de horas, pero yo creo que ya le he invertido como unas 30 o 40 horas, la verdad, y todavía no le veo fin, la verdad. Cada que entro de nuevo a las ciudades, encuentro más y más misiones, y aunque yo tengo un poquito de problema de desorden compulsivo obsesivo de hacer todas las chingaderas de que se me pongan enfrente, pues bueno, si hay gente como yo de esa manera, se va a divertir mucho y va a tener mucho que hacer en este juego. Ok, perfecto. Muchas gracias, Rob Sainz. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente reseña que tenemos esta noche, que también es pues un juego que por ahí salió pues hace unas semanas, y estamos hablando de, bueno, no tantas semanas, una semana más o menos, Max Payne 3, por ahí había generado como que bastante expectación en cuanto digámoslo así, a lo que había generado, sobre todo viniendo por parte de Rockstar, y considerando que el estudio original, el creador de Max Payne, pues ya no iba a ser el desarrollador de este título, y se esperaba como que mantuviera una línea de coherencia, y sobre todo en cuanto al aspecto técnico, que fuera lo que sus antecesores fueron en su momento, ¿no? Unos títulos bastante innovadores en ese sentido, pero pues, ¿qué les puedo decir yo? Mejor que Euram pues ya se explaye un poco más con todo esto. A ver, adelante, Euram, por favor. Bueno, gracias, Icaros. Mira, Max Payne regresa después de muchos años ya por manos de Rockstar. Bueno, como sabrán, Max Payne 1 y 2 pues estaban en manos de Remedy, y la licencia pasó a manos de Rockstar, y ahorita nos sorprenden con esta nueva entrega, Max Payne 3, que a mi forma de ver es como un homenaje a lo que hizo Remedy con ese toque Rockstar tan marcado, tan bonito, que el hecho de contar historias. De hecho, la historia es el punto medular de este Max Payne. Pero bueno, esta vez nos encontramos con un Max Payne más acabado, alcohólico, cambia el ambiente. En vez de ser la típica ciudad que veíamos en el 1 y el 2, pues aquí ya estamos en Brasil, en Sao Paulo, Brasil. Y ahora Max es un guarro, es un guardaespaldas para una familia muy importante junto con su amigo Pasos. Y bueno, o sea, se ve envuelto en una serie de redes de conflictos, de traiciones, etcétera, pues donde Max en dado momento pues tiene que rescatar a la esposa del jefe, o sea, de la persona a quien cuida, porque fue secuestrada, y ahí se desarrolla toda la historia. No contaré más, puesto que la historia y la narrativa de este juego es la parte medular, y a mi forma de ver es una de las mejores contadas en la historia de los videojuegos de mucho tiempo, ¿no? Pasando al aspecto jugable, es una chulada, es un control súper refinado, es un juego de acción en tercera persona, un shooter en tercera persona, que bueno, el control es muy muy preciso, muy exacto. Puedes elegir entre una mira automática, una semiautomática o una libre, dependiendo de cómo quieras. Y aquí es donde el juego brilla, donde el juego se explaya, ¿no? O sea, la parte jugable, ¿no? Donde tiene su sistema de cobertura, luego se ve que bebe mucho de los shooters en tercera persona actuales, llámese Uncharted, llámese Gears, con el famoso sistema de coberturas. Pero algo que me encantó muchísimo fue que regresa el sistema de botiquines, en esta ocasión en forma de analgésicos o painkillers, como lo quieran llamar, que ya no hay regeneración espontánea de vida, y eso yo lo agradezco mucho. Es como un shooter a la vieja escuela. El juego te invita a no estar ese full turtle de llegar y cubrirte y ahí disparar, ¿no? Sino que en sí, porque también tengo que admitir que la IA y la puntería de los enemigos es soberbia, es muy buena. Aquí te rodean, o sea, no simplemente están ahí enfrente de ti, sino que si te cubres mucho te rodean y te llegasen a matar. El regresa el tiempo bala, que se agradece también muchísimo. Un tiempo bala refinado, muy bien implementado, que pues tiene sus momentos y que Rockstar lo ha sabido explotar, ¿no? Hablando ya de los botiquines, hay una opción que es como una segunda oportunidad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, cuando un enemigo te dispara a muerte, y tienes un botiquín disponible, tú tienes la oportunidad de matarlo y vivir. Entonces entra en tiempo bala en cuanto te da el enemigo, te pega, y tú pues entras en tiempo bala, lo buscas y lo matas, ¿no? El detalle aquí que yo vi y que en ciertos momentos me molestó, digo, es personal, que no meramente subjetivo, que cuando te sucede eso, cuando no tienes balas, es horrible. ¿Por qué? Porque no puedes recargar en el momento en el tiempo balas. Cuando estás muriendo, empiezas a disparar y se oye pues el sonido del arma. Es ahora sí que en ciertos momentos era algo molesto. Igual, de hecho lo decía Lloyd cuando hizo el avance de Max Payne. Ya es un Max más acabado, ya no es el jovenzuelo del 1 y el 2. Por lo tanto, pues sus movimientos son más bruscos. Entonces, cuando pasa esto de la segunda oportunidad y pues matas al tipo, pues Max se avienta, ¿no? Se tira al suelo y en lo que se levanta, a veces te rodean los enemigos y te quedas muy vendido. Son cositas así, detallitos que se pueden pasar realmente. Y pues ahora sí que avance el juego, ¿no? Ahora sí que el juego es lineal. No lo vamos a negar, pero el juego tampoco pretende ser un super sandbox ni nada. O sea, lo que te pretende es contarte una historia y bien contada. La mecánica en ese aspecto es algo simple, porque es cinemática, tiroteos, o sea, movimiento, historia y ya. O sea, cinemática, eso. Pero las cinemáticas están tan bien logradas. Aquí se ve luego la mano de Rockstar y cómo han sabido explotar el motor del GTA 4 al máximo nivel, que rosa casi a la perfección, muy muy padre, o sea, excelente. No voy a negar eso. De la versión que le estoy hablando es la de Play 3, que es la que yo jugué. Es totalmente maravilloso estar jugando este shooter, es delicioso hasta cierto punto. O sea, de hecho, tú sabes que cuando llegas a un escenario y termina tu cinemática y estás como en una estación como de pasivo y abres una puerta, sabes que te espera, hay una bola de enemigos y entras con tiempo bala partiendo madres. O sea, es frenético en ese aspecto y es genial, ¿eh? O sea, no lo voy a negar, es genial. La IA, como ya mencioné, es muy muy buena. Es lineal, pero te cuenta una historia muy buena. O sea, en ciertos momentos pues igual se puede decir que es algo repetitivo, pero bueno, la mecánica, o sea, es así, y tampoco pretende reinventar la rueda, porque no es así. O sea, el juego pretende contarte una historia muy buena, muy bien lograda, acercándote ya más a Max, o sea, en un trastorno interno, ver a una persona alcohólica que ya no tiene nada que ver por la vida, o sea, ahí está, ¿no? Y tú a veces dices, ay, este pobre, a ver, ¿por qué no se da un tiro en cualquier momento, ¿no? Pero yo creo que esos son los alicientes. Son los alicientes para Max Payne, que es un grandísimo juego, un grandísimo título, que a lo mejor si les puedo encontrar un contra, y antes de entrar a los contras, digo, pues, porque estoy hablando muy cosas muy buenas, porque en realidad es un juego, es un must have para todos aquellos que les guste la acción, los disparos, todo ese tipo de género, es una compra directa. Voy a entrar al multijugador. El multijugador es un añadido que se agradece. O sea, de hecho, Max Payne, pues realmente lo compras por la historia más que por el multi. El multi está muy bien logrado, pero es un multi muy genérico, no tiene más que, pues, el famoso, pues, todos contra todos, por equipos, o sea, no hay más, pues. Pero pues igual tampoco ese es el fuerte del juego, ¿no? El fuerte del juego es la historia, lo que te cuenta, etcétera, la mecánica jugable, etcétera, que está muy bien lograda. Y bueno, tiene también en cuenta con el modo arcade, que es como un tipo arena, que te llegan enemigos y pues tú los matas, ¿no? Entonces es otro modo que igual se agradece mucho de parte de la mano de Rockstar, y se ve luego que Rockstar quiso, pues, preservar muchas cosas de Remedy con su toque característico y que logra hacer un gran juego. Ahora, como contra, a mi parecer, y vuelvo a decir a mi parecer, recalco, porque pues ahora sí que puede ser muy subjetivo el asunto, es que en cierto punto pierde ideas, o sea, hasta cierto momento, que no voy a decir cuál, o sea, a algunos les puede hartar antes, otros después, pero eso de cinemática disparo, de pronto ya será algo cansadito, pero pues tampoco es para tanto, ¿no? Pero sería como darle un contra así muy puntual. Aparte, de pronto, pues no tiene caídas de frames, o sea, a pesar de que el motor está muy bien pulido, pues sí tiene algunas caídas de frames, presenta algo de popping. Pero en general está muy bien, o sea, tampoco es como para que, pues, oye, voy a dejar el juego, ¿no? Pero son cosas que sí, que están, y pues jugablemente es una maravilla. Yo lo recomiendo para todos aquellos, ya sea la versión de PC, la de 360 o la de Play 3, que están muy bien logradas. Entonces, ahí está. Gracias, Carlos. Igual, rápidamente, nada más para comentar y no dar una reseña, como lo hizo Segurán y lo hizo de gran manera. Igual nada más comenté unos puntos importantes. Max Payne 3 es el juego que estaban pidiendo todos los fanáticos de la saga desde hace 10 años, sin ningún problema. Hagan de cuenta que Rockstar recibe Max Payne y dice, a ver, ¿qué tenemos? Dice, tenemos al protagonista y tenemos el bullet time. Dice, ya. Vámonos, ya con eso nosotros armamos nuestra historia. Y sí, es un Max Payne de Rockstar. O sea, tú lo juegas, es mi particular punto de vista, claro. Tú lo juegas y sientes que, o sea, sientes que tiene la esencia del Max Payne de Remedy, con el bullet time y detallitos de la historia. Pero se nota la mano de Rockstar, la narrativa, como lo comentó Buram. Si algo caracterizaba era esa forma como que de narrar en tipo cartoncitos de cómics, aquí lo maneja, pero de una manera muy estética. Obviamente son animados, se va dividiendo, hay una parte que a mí me gusta mucho que mete frases en la historia, o sea, va hablando, te va explicando, y de repente te pone frases en particular de tamaños diferentes. Uram, no sé qué querías decir. No, pues así como rapidito, como para los fans. De hecho, trae muchísimos guiños dentro del mismo juego, y se me olvidó ahí mencionar rápidamente la interacción con el medio. De hecho, puedes encender la tele y ver los programas así en portugués. Y un contra así rapidito, que lo mencionaba en Twitter, Martín, y tú me crucificabas por ello, son el tamaño de los subtítulos. Perdón, pero el tamaño de los subtítulos es una grosería. Está muy chicos, casi me tenía que acercar a la... ¿Quién crucificaba a quién, güey? Tú a mí. No, yo te crucificaba, güey, porque te quejaban del portugués, güey. No del tamaño de los subtítulos, güey. Es lo primero que la verdad que vi cuando lo jugué, y de hecho lo comentaba, o sea, es un crimen para una persona que no tenga una pantalla, porque ni una tele normal, una pantalla de mínimo 32 pulgadas y mínimo. O vista 20-20, ¿no? No, sí, ni casi. Así, caros, está ni muy así, cabrón, están, o sea. Están bien chiquitos. Alguien me decía que si eran, perdón, subtítulos tipo Dead Rising, son más pequeños todavía, más pequeños sí. Que Mass Effect, que Assassin's Creed. Es una mamada, del tamaño, sí. Perdón. Sí, entonces ahí coincidimos con Martín, y pues a mí me hubiera gustado, ya es personal, digo, que hubieran traducido el portugués, porque hay veces que, y aparte, otro tachecito ahí para Rockstar, no viene localizado a español latino, utiliza un montón de modismos de allá de España, que pues ahí está, o sea, hubiera sido un poquito bonito, que, o sea, como detalles que lo hubieran localizado, ¿no? O sea, pero está bien que no lo trajeran. Creo que el detalle de los subtítulos, perdón, y no es spoiler, es como que para seguir el ritmo de la historia. Sí, sí, me imaginé. Ajá, porque realmente, en base a la historia, sin ser spoiler, pues hay muchos diálogos que el protagonista no entiende. Uh-huh. Y en teoría uno tampoco, pero pues el portugués y el español, si andas entendiendo una que otra mentadita de madre. Bueno, cuando avances un poquito más del juego vas a quedarte a enterar de muchas que tienes razón, o sea, es como inmersivo en ese aspecto, de que pues, si se supone que tú eres Max no entiende nada de portugués. Exacto. Por lo tanto, pues no tienen por qué traducírtelo, de acuerdo, digo, o sea, en eso tienes toda la razón, pero pero en ese caso de los subtítulos el tamaño es muy grosero, o sea, es demasiado chiquito. Yo eso lo criticaría. Dice Lloyd que es igual a los de GTA 4. Yo no recordaba que fueran tan chiquitos los de GTA 4. Creo que hay un detalle. Creo que los de Grand Theft Auto, y a ver si no estoy mal, son de color blanco y los de Max Payne son grises. Y el detallito de gris hace que se pierda mucho. Creo que en ese aspecto creo que sí tiene razón el elote. Sí. Wow, el elote anda muy atinado últimamente. Se nota que sí come atún. Otro detalle, bueno, igual, lo de las medicinas es una belleza, o sea, uno ya está mal acostumbrado, ay, ya me están madreando, pues me escondo en un rincón y me aguanto 2 minutos y ya, aquí ni madres, no puedes, y conforme vas avanzando te das cuenta que no quieres usar tanta medicina, o sea, tampoco hay mucho, tampoco hay 20,000 botiquines ahí, no sé, bueno, digamos. Y tampoco 3, 4, Martín, sobran las balas, o sea, no es como para que no, te llevan. Pero el de las balas, ahí te va mi justificación. Ajá. Max Payne está hecho para que recojas todas las armas que van tirando. Sí. Para que mate, recojas, y no te acostumbras, no digas, ay, soy bien bueno con este tipo de arma. Y te va acostumbrando a que agarres el arma que sea. A mí me pasaba que de repente traía acá mis armas de 32 balas por recarga, y luego agarraban la de 6, y decías, güey, a la de 6 tengo que tirar puro headshot. De hecho, te invita mucho a eso, Martín, a utilizar siempre más que las armas largas, porque de pronto hay veces que en las cinemáticas como que te la quitan el arma larga, no sé si te ha pasado, y tú estás solo con la pistola, y eso te invita mucho a eso, a los headshots, que yo creo que Lloyd amará, pero sí, o sea, y yo lo agradezco, la verdad, o sea, hay veces que es mejor agarrar dos armas de cortas, o sea, que andar el riflón grande. O sea, pero la ventaja de el riflón, como tú lo llamas, es que no, güey, la ventaja, por ejemplo, de balas sí es muy notable, o sea, ahí sí tienes una gran cantidad de armamento, sí, recordemos, Martín, que... Pero, por ejemplo, un revólver con un arma, el arma corta esa que tiene en repetición, siento que es más efectivo que, pues, andar una metralleta unicorriente, entonces... Es un poco cuestión de gustos. También recuerden que aquí pueden igual usar su... Pues a dos manos, las pistolas, y tiran la larga. Pero bueno, ya hablaba. Les digo, ya no quiero comentar muchas cosas de para no repetir lo de Uram. Tiene ciertos momentos como de investigación. O sea, hay momentos que te dan una cierta exploración muy pequeña, para conocer detalles, para buscar fotos, buscar graffiti, partes así que alimentan muy muy padre el juego. La inteligencia artificial es asombrosa, o sea, jugando en dificultad normal, te tumban a los 3 balazos, y hay güeyes que te dan un headshot, y están en la parte más alta de una casa, y te deja ser muy cuidadoso, o sea... No puedes pasarte a la Rambo, ir corriendo y esconderte, no. Te tienes que cubrir, limpiar zona, avanzar, y puedes avanzar agachado. Es genial, o sea, y también otra cosa importante, si te matan, los checkpoints están muy espaciados. O sea, digamos que, no sé, hay 4 checkpoints o 5 por capítulo a lo mucho, y puedes perder 5 minutos, entonces eso también puede llegarte a desesperar, que dices, ay, güey, otra vez me tengo que chingar estos 30, güey. O sea, pero sí es cierto, si somos muy analíticos, el juego se trata de avanzar, matar 10 minutos, 5 minutos de historia, avanzar, matar 10 minutos, 5 minutos de historia. La manera en que implementan el bullet time está padre, porque al inicio lo usas pues para eliminar a todos así lo más que se pueda, casi no te lanzas lateral porque ves que no es tan efectivo en momentos, pero ya luego aprendes a... Ahora sí que nada más a usarlo una fracción de segundo para colocarle la mendiga bala en la cabeza, cambiar, teniendo esos finales especiales con la bala en slow que se ve directamente saliendo hasta atacar a su rival. Pero bueno, yo sé que hay mucho, todavía falta la reseña de Diablo y detalles así, pero es que si no son fanáticos de Max Payne, se van a encontrar con un buen juego de acción, pero a lo mejor no les va a gustar. No les va a gustar porque sí es repetitivo. O sea, a mí, yo creo que Durán o Elote me van a apoyar. Yo podría seguir jugando Max Payne 30 horas haciendo exactamente lo mismo. Avanzar, disparar. Porque aparte de la nostalgia, está tan bien hecho el sistema, el bullet time, los personajes, pero sobre todo la historia. O sea, es un juego que tú quieres avanzar para conocer la historia. Y no, bueno, pues Max Payne es una joya para los fanáticos. Si no, yo sí recomiendo que lo renten. No porque no es un juego que valga la pena, pero creo que a lo mejor se pueden entretener más en un Binary Domain, en un Gears of War, en un Uncharted, que en Max Payne. Así es que ya termino en este momento mi opinión de Max Payne. Bueno, después de haber escuchado a mis colegas, no sé si... Creo que tuve un déjà vu al regresar a unos 10 años, porque prácticamente todos los pros y contras que han mencionado hasta ahora son los mismos que se han mantenido y que son la esencia es que, de Max Payne. Un momento. O sea, no es queja, pero digo, yo sé que a lo mejor, en mi opinión personal, el hecho de decir que es un agradecimiento el que regresen los painkillers o que regrese la mecánica de juego de cinema, cinema disparo, bueno, es que eso ha sido en esencia Max Payne desde el primer título. Quien quiera acercarse, o bueno, quien haya jugado estos títulos, creo que sabe perfectamente lo que se espera. O sea, no va a haber algo novedoso en ese sentido. Es muy importante que la historia juegue un gran papel. Eso no cabe duda. Por eso es que los cinemas tuvieron que cambiar demasiado. Ahora, los painkillers, pues precisamente han sido siempre ese gran plus de dejar un reto en la franquicia. Si quieres jugar Max Payne 1 o 2 en las dificultades más elevadas, también son un gran reto. Creo que, al menos para mí, lo más importante a resaltar es el uso del motor gráfico Rage, que es el que se usó en varios títulos de Rockstar, no tengo que mencionarlos. Aunque sí se me hace muy interesante, como lo estaban comentando todos, yo creo que sería un resumen de las mejores secuencias de acción que uno podría esperar en un Grand Theft Auto 5, pero aplicado en el universo de Max Payne. Yo creo que a lo mejor en un Grand Theft Auto no vamos a ver un uso excesivo del bullet time, pero bueno, estamos viendo cómo Rockstar ha evolucionado muy bien los conocimientos de su motor gráfico, y precisamente el hecho de la captura de movimientos y en combinación con el motor Euphoria para las reacciones de los cuerpos, dependiendo de cómo interactúan con las paredes, con las columnas, es algo brutalmente increíble. O sea, es maravilloso. Y eso porque lo he estado jugando hoy todo el día, pero es que no he jugado Diablo. No he terminado el juego, solamente me he dedicado a la campaña, pero sí está increíble. Y nuevamente, quien quiera recuperar o recordar buenos tiempos de cómo tenía que ser un juego con un buen reto, sin necesidad de recargar... pues ahora sí que esperar sentado en una pared a que se recupera la vida, pues bueno, ahí está Max Payne 3, que es una excelente combinación del reto de antaño con las tecnologías de actuales. Es un muy buen juego, y nuevamente creo que para en el caso de mis compañeros, creo que cada quien tiene su propia perspectiva muy respetable, pero no creo que haya sido conveniente mencionar que es de agradecer que regresó, más bien que se mantuvo y se respetó una mecánica de juego que es parte esencial y primordial de Max Payne. Y lo digo así como fan, yo tuve los dos juegos desde que salieron, así estuve desesperadísimo, lo seguí muy de cerca y obviamente Max Payne 3 no era la excepción. De hecho, estoy esperando a que salga la versión de PC ahora para el día 1 o 2 de junio. Eso sí, quien lo quiera comprar en PC, mejor que lo compre en físico y lo mande a importar, porque 32 GB de información yo no los voy a descargar, es demasiado. Y todavía mi grado de fanatismo es tal que en unos días me tiene que llegar la versión de PlayStation 3 que ya pagué por en línea. Y en estos días, hoy en la mañana no me aguanté las ganas y compré la versión de 360. O sea, no importa en la plataforma, tienen un excelente juegazo, la verdad. Sí, no, yo simplemente es como que mi comentario de cómo yo sentí el juego. O sea, he oído muchas cosas. O sea, jugué el Max Payne, el primero, el 2, la verdad, ni lo acabé. El primero fue así como normal porque vi que fue, creo que fue de los primeros videojuegos, el primero, en ver el tiempo bala, me llamó mucho la atención eso. Entonces, también me gustó mucho el cómo se inspiró en cosas como de novela gráfica y cómo el personaje, ¿no? Una historia un poquito así medio más profunda, o sea, un poco más madura, y ver al personaje en estos problemas de que pierde a su familia, cómo va decayendo, y en el 2 también te enseñan un Max igual, ¿no? O sea, que va decayendo, y en el 3, como Rockstar igual, así lo sentí yo, de que hace con Max lo que se le antoja, y vemos algo así más cabrón, por así decirlo. Mi primera impresión del juego, cuando lo probamos, antes del lanzamiento y todo, fue muy padre porque Rockstar nos comentó básicamente lo que traían, el tiempo bala, las Final Kill Cam y toda la onda. Cuando lo vi me quedé, no quería hypearme porque obviamente lo que te muestran es un demo, entonces pero dentro de mí dije, güey, o sea, estoy viendo algo muy chingón, ¿no? O sea, me gustó la forma, el realismo que manejaron en cuanto al gameplay, al control. O sea, a lo mejor al principio a mí me costó así como que decir cómo activo todo, ¿no? O sea, tanto la cámara bala, o a lo mejor lanzarme y disparar igual, ¿no? Entonces, o cubrirme y cómo interactuaban, o sea, todos los escenarios, cómo interactúan, tanto en una balacera como en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Entonces, fue así como que, bueno, voy a esperar, o sea, está muy bien. Llegó el juego, luego lo tuve y empecé a jugar y así. Y me quedé así como que, güey, o sea, hicieron un muy buen trabajo. El tener este título, como lo dijeron anteriormente, ahorita, así como que agarraron todo lo que era la esencia o básicamente bases de Max Payne, o sea, no defraudaron en ese aspecto y lo implementaron con las tecnologías o lo que tenemos hoy en día al alcance, ¿no? Las compañías, de una manera bastante realista, bien hecha. Sí es un juego de mucha acción, un juego que sí pueden resumirlo un poco así, ¿no? Como lo comentaba Martín Obram, de disparar y historia, correr y disparar y abres una puerta y vuelves a disparar y, o sea, básicamente podemos ponerlo así, pero la manera en que te lo cuenta Rockstar, la manera en que la historia se desenvuelve, el trabajo de las voces, a mí me gustó mucho. O sea, los actores de doblaje, wow, o sea, te adentran en la historia. Si eres fan, me vas a disfrutar muy cabrón, o sea, va a ser como que wow, o sea, no vas a sentirte ni defraudado ni nada. Si no eres fan, es un buen juego, o sea, es un buen juego que lo vas a disfrutar también por la adrenalina, por la acción y todo, y que o sea, no te va a defraudar en ese aspecto de decir, güey, no me gasté tanto por nada, ¿no? O sea, no, o sea, tanto si eres fan como si no, o sea, es un juego que se debe darle la oportunidad y que la verdad no es malo. Y creo que esa sería mi opinión del juego de Max Payne 3. Sí, nada más un pequeño comentario sobre el Bullet Time. Si bien me gustó demasiado, siento que los chicos de Rebellion se les adelantaron un poco con el juego de Sniper Elite V2. Vale la pena recalcar que utiliza también el Bullet Time en un juego de francotiradores, pero el efecto de la bala al atravesar los cráneos y algunas partes vitales de los soldados enemigos se hubiera visto increíble dentro de Max Payne. O sea, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver videos, y si pueden, háganlo. O sea, no es uno de los mejores juegos del género, pero el hecho de estar matando así con tu rifle de francotirador y ver cómo la bala atraviesa, no sé, los pulmones, el corazón, hasta los testículos, un riñón, o cómo se le revientan los globos oculares al soldado, se ve increíble. Y bueno, eso era lo único que quería comentar. Pero aún así, creo que todos vamos a coincidir en que no es necesario jugar Max Payne 1 y 2, porque prácticamente para todo lo que nos está ofreciendo Rockstar con Max Payne 3, creo que bien podríamos decir que prácticamente es un reboot. O sea, aquí es un inicio, o sea, ya es totalmente una franquicia hecha y derecha totalmente por Rockstar. Recordemos que primero fue Remedy, luego Remedy con Rockstar, cuando hubo la venta de la licencia, pero aquí ya totalmente bajo la dirección de los cuates de Rockstar Games, tenemos un juego totalmente nuevo. Es, digamos, lo que debía ser para esta generación, muy muy bien representado, Max Payne. Ok, perfecto. Y bueno, ahora sí que esa sería la reseña de Max Payne, pero vamos a pasar a la siguiente reseña y última de la noche, antes de ahora sí hablar de 3. Vamos a hablar... de Diablo 3, que pues salió la semana pasada, como todos saben, con algunos problemillas y con algunas cuestiones que causaron bastante polémica por ahí, pero que más allá de eso, pues es hora de analizar el título, y sobre todo un título que había generado tanta expectativa, así como Max Payne, pues ya tenía un buen rato que la gente o que los fans pues estaban esperándolo, por así decirlo. Y bueno, ¿qué les puedo decir yo? También, ahora sí que Eubram, que casi es el reseñador oficial, pues ahí prácticamente tiene toda el alma vendida a Blizzard. Entonces ahí Eubram puede hablar muy bien de Diablo. A ver, Eubram, por favor, coméntanos, bueno, qué pasa con Diablo 3. Antes de crucificar el título, digo, o sea, sí, oye, sí, oye. Cosas, sí, no, o sea, sí voy a decir cosas malas porque las tiene, o sea, irónico. No es un juego perfecto. Sí, no. Híjole. Es un juego perfecto. Porque no lo es. ¿Qué feo que están reseñando el juego, bro? Tienes que venderlo por lo bonito, chavo. Dame chance. Digo, hay que aquí están oyendo los de Blizzard. Exacto, güey. O sea, primero empieza a emocionar a la gente y luego mándalos por un tubo, bro. Bueno, deme chance, ¿no? Y ya después me trolean rápido. Sí. Miren, Diablo 3, 12 años la espera ahí de 12 años de la espera de Diablo, de otro nuevo Diablo. Cabe recalcar que este nuevo Diablo 3 no lo diseñó quien originalmente diseñaron Diablo 1, Diablo 2 ni su expansión. El equipo que diseñó Diablo 3 es la mitad del equipo que trabajaba en World of Warcraft, así que vive mucho de World of Warcraft. Cabe recalcar, ¿no? La historia es básicamente así, muy sencilla. O sea, ya 20 años han pasado desde que los males primigenios, pues, o sea, los males primarios aparecieron en la Tierra. Y pues Decker Kane, pues, para asegurarse que ya no estuvieran, pues va a la iglesia, a la antigua iglesia de Tristán, pues, para ver. Y de pronto, pues, cae un cometa que, pues, es un presagio que el mal va a regresar, ¿no? Entonces, ahí de nuevo, nuestros héroes se aventuran a salvar el mundo de Santuario. Y, pues, esa es la premisa básica, ¿no? Jugablemente hablando, digo, ya pasando a temas más concretos, jugablemente hablando, vive mucho, pues obviamente, de los títulos anteriores. La mecánica en general, en su base, no cambia. Sigue siendo un... ¿cómo le podríamos llamar? Un RPG, Dungeon Crawler, utilizando teclado y el mouse, que es ahora sí que lo primario, pero esta vez pues le agregan más botones en lo que se refiere al teclado, que muy bien, fácil, y lo debo decir, se puede portear a un control porque no utilizas muchos botones, pero bueno, esa es parte. Cambia mucho con respecto, también cambia con respecto a las entregas anteriores, ya que no se sigue ese sistema de talentos que se tenía anteriormente. Si ahora cambia a un sistema de habilidades un tanto extraño, donde igual influye mucho ya como que la estrategia, ¿no? O sea, en ese aspecto, o sea, un personaje ya puede ser varias cosas, o sea, ya no es como antes de que si ponías tu punto ya te jodiste y ahí está, ¿no? Aquí puedes modificar tus habilidades según tus necesidades y cómo vaya avanzando el juego. Y cambia mucho en ese aspecto, ¿no? O sea, ya está el sistema de talentos, ahora es un sistema de habilidades que va subiendo gradualmente y que a la par de ellos te van dando runas que les dan otros efectos a tus habilidades que ya habías aprendido y que se adecuan, digámosle así, al tipo de juego que tú tengas. Cabe recalcar que esta nueva entrega ya está un poquito más casualizada, es decir, ya está como que es lo suficientemente fácil como para que alguien que no haya tocado la saga nunca, por así decirlo, llegue y pueda dominarlo, o sea, pueda jugarlo tranquilamente, pero también es difícil de dominar. O sea, tenemos ahí el sistema de itemización, que todavía se mantiene igual. Algo que me sorprendió mucho es que todavía sigue el stat de Magic Find, que con eso de la casa de subastas y hacer lo de los chinos farmers por dinero, etcétera, que sí me sorprendió que todavía existiera ese stat, que quita ese aspecto random, por así decirlo, de encontrar ítems, sino pues te pones tu set de MF y pues vas y farmeas los ítems, ¿no? O sea, esa es una de las tantas características que este título nos plantea. Como vuelvo a repetir, es continuista en lo que se refiere a su mecánica de los títulos anteriores. Esa es una cosa. La otra, tenemos pues obviamente su sistema de clases 5, un bárbaro, witch doctor, el wizard, el monk y el demon hunter. Cada uno pues obviamente con sus habilidades especiales y diferentes estilos de juego. Cabe recalcar que existen, como en los títulos anteriores, las diferentes dificultades: normal, nightmare y hell. Y aquí le agregaron una extra, la averno. Realmente, pasarlo en normal, si somos sinceros, es muy fácil. De hecho, hasta cierto punto, no sé quién lo haya jugado las anteriores entregas, a veces el normal del 2 era más difícil que este normal, pero viendo cómo está casualizado un poquito el título, se ve luego que está dirigido también a la gente que no ha que no ha tenido tanto contacto, y para que no se frustren tanto en ese aspecto y continúen a las demás dificultades, que sí es un salto muy muy duro, ¿no? O sea, de hecho en Hell y Averno casi ya es como obligado jugar con alguien, porque sí es muy muy difícil, muy difícil la dificultad, vaya. O sea, no es tan fácil que digamos, el juego realmente inicia a finales de Nightmare. O sea, si tú realmente quieres ver la dificultad como es el juego, con características bien, y ya llegando, o sea, porque ahorita ya tenemos un cap level que es nivel 60, anteriormente solo se llegaba hasta 99, pero subir era muy muy muy cansado, digo, llegar a 99, era todo un suplicio pasar gel una y otra vez. Aquí ya llegas a 60, sí. Ahora bien, vienen igual, voy escalando los puntos malos, ¿no? Uno de los puntos malos que yo encontré entre ellos es que no te castigan tanto el hecho de morir. Es decir, anteriormente, y es ahora sí personal, anteriormente cuando morías pues te quitaban en dificultades más adelante te quitaban experiencia, tu cuerpo se dañaba, tenías que ir a buscarlo. Aquí ya nada más, bueno, es el repair y hasta ahí, o sea, ya no te castigan tanto por morir, vaya, antes te costaba más morir. Con esto quiero enlazar también al modo que se mantiene desde el 2, el modo hardcore, que si tu mono, si tu monito, pues este modo es especial, ya que si tu monito muere en juego, o sea, tu personaje muere en juego, pues ya murió, ya forever, ahí acabó tu partida y ya ahí acabó tu juego, y pues eso todavía se mantiene, ¿no? Con respecto pues a la estructura en sí del juego, pues igual sigue manteniendo la estructura clásica de 4 actos. Aquí tiene 4 actos. He de alabar las soberbias cinemáticas que tiene. Están tremendamente bien hechecitas, o sea, lo mejor que he visto por mucho. Las cinemáticas son lo mejor, o sea, que he visto, soberbias, épicas, etcétera, ¿no? Esa es otra cosa. Con respecto a la casa de subastas, bueno, ahí es donde igual le pongo otro tache a Blizzard. No funciona del todo bien, al menos la de Gold, porque la de dinero real me la trazaron de nueva cuenta. O sea, pensaba yo que iba a venir para antes, para podérselas contar y ver qué onda, pero no, o sea, la casa de subastas, que luego se ve que bebe mucho de World of Warcraft, vuelvo a recordar, a ver, o sea, es casi idéntica, pero falla porque hay veces que no se puede comprar, hay veces que sí. O sea, amigos me han comentado, me dicen, no, pues es que no he podido comprar y eso, y eso es feo, ¿no? O sea, un juego que básicamente ahorita ya tus stats están basados en la itemización, que es otra cosa que quiero mencionar. Ya aquí ya no subes los stats manualmente como en las entregas anteriores, sino que aquí tus stats suben automáticamente conforme vas avanzando en el juego y conforme vas teniendo nivel. Y lo puedes ver en tu panel del personaje, donde te da una información muy detallada, tan detallada posible para la gente que es muy clavada en la Theorycraft. Y pues ahí está, ¿no? O sea, ahorita ya más que nada, que eso muy me gustó, la verdad. O sea, el hecho que igual le hayan quitado el sistema de talentos me desagradó un poco, pero el hecho de que pues ahorita ya es los stats los obtienes de tu itemización, que está genial, que pues ahí está, ¿no? O sea, puedes itemizarse, ¿no? Otra cosa que está genial es que cuando juegas en party, lo que tú ves en pantalla, o sea, lo que tú ves en pantalla que te cae, es tuyo. O sea, no ya no está eso que tenía antes, de que el más rápido del oeste cliqueando era el que se llevaba el ítem, ¿no? El único. O sea, aquí es tan tan y aquí ya lo que cae es tuyo, y eso es de agradecer realmente. Bueno, como es un juego básicamente que su giro y su vida de stats se tira en torno a la itemización, pues tienen jerarquías como en todo RPG del género. Pues aquí es entre los comunes, los raros, digo, los comunes, los mágicos, los raros, y pues los legendarios y los ítems de set, ¿no? Por lo pronto, pues son esos los ítems que hay. Obviamente, regresándome a lo de las clases, cada clase es distinta en su estilo, etcétera. La dificultad también cambia con respecto, y ciertas partecitas de la historia igual cambian con respecto a la clase que elijas, y cambia también tu dificultad, porque no es lo mismo ir con un bárbaro que aguanta más que ir con una wizard que de 2 golpes te la soban y ya. Y de hecho en niveles más altos, en Hell por ejemplo, sí ya sí te bajan más, ¿no? Vaya, o sea, pero cambia, o sea, es más difícil, por ejemplo, para una wizard que para un bárbaro. Entonces, ese tipo de discrepancias todavía existen. Es un juego que te invita a la cooperación, o sea, el hecho de que tengas un sistema como social de botnet, donde tú puedas invitar a tu amigo de un clic, está genial, pero a la vez es un arma de doble filo. Y aquí quiero entrar a la polémica que se ha desatado con respecto a este juego, con respecto a ese DRM disfrazado, porque sí, Blizzard, escúchame bien si estás escuchando esto, el estar conectado online no es más que un DRM disfrazado. O sea, el que me mantengas ahí online. ¿Qué tal si no quiero jugar online? ¿Por qué no lo hiciste como antes, que tenías tus personajes online y tenías tu personaje de casa, y para la campaña de un jugador, tú, si lo quieres pasar a Solimán, pues lo pasas y ya? Pero pues aquí llegas y te tienes que estar conectado, y el hecho de que hayan errores con tu servicio Blizzard, o sea, es garrafal. El hecho es de que Blizzard se supone que tenía un número de preventas predeterminadas y que debía prever las cosas. Al menos en los servidores americanos funcionaba más o menos bien. En Europa, por lo que llegué a saber, funcionaba fatal. Llegaron a hacer un mantenimiento en un domingo por la tarde y la gente saltó en Twitter horriblemente. O sea, ha tenido un inicio tropezoso, o sea, que es reprobable en cierta medida. Pero ya sé que estoy hablando hablable, pero pero es que es así, y esa es la realidad, y han salido errores de bugs, etcétera, que hay veces que es molesto y que a la gente le molesta, o sea, y es bueno mencionarlo, porque en sí el producto no es un producto malo, artísticamente es una pasada, al igual que el sonido es tremendamente, gráficamente tampoco reinventa la rueda. Todos sabemos que Blizzard pues tampoco es puntero gráfico, porque lo que trata el juego es llegar a la mayor cantidad de PCs posibles, pero está muy digno y las imágenes están bien bonitas, todo está pero precioso, etcétera. Pero sí, o sea, hay que recalcar los errores que tuvo Blizzard en su lanzamiento, que se ha estado estabilizando y que a algunas personas le ha sucedido, otras no. Pero pues es una tacha gigante para una compañía que tiene experiencia en el juego online, que tiene ahí un World of Warcraft con más de 9 millones de personas jugando, y es reprobable ese aspecto, ¿no? Que el DRM te lo pusieran un poquito más bonito, porque pues ya tienes ese componente social donde tú puedes invitar a tus cuates con el battle tag y todo el rollo, pues oye, está bien. Digo, hay otros DRMs que pues, como el de Yubi, que pues, nomás servía ahí nomás para joderte. Este como que está un poquito más mejor, ¿no? Digámosle así. Pero en sí el juego es un gran producto, un must have para todos los fanáticos, porque sí te lleva ciertas sorpresas realmente. O sea, ya no es como muchas veces llegabas a un boss final y dices, ah, no, pues es como antes, me voy a ir hacia adelante y a matar y matar. No, aquí ya como que cambian un poquito las mecánicas, y sobre todo en las dificultades. Y quiero recalcar que el juego en normal es ver como el, ¿qué será? 10-20% del juego. Realmente el juego inicia como todo, como le dieron ese toque MMO, por así decirlo. Digo, tampoco es un MMO, porque no lo es. Pero ese toque, el juego ya inicia en dificultades posteriores, y ya que eres nivel 60 y ya que vas a hacer el Averno, ¿no? O sea, ya es cuando ves tu personaje bien desarrollado, ya lo puedes enfocar a una estrategia en específico, si vas a jugar con amigos o solo. Entonces ese tipo de cosas cambia, ¿no? O sea, cambia mucho, y es de agradecerse. Que ya no está el sistema de talentos, pues sí, ¿no? Pero este nuevo sistema pues lo hicieron bastante amigable, y no está del todo mal, funciona bien. Lo que me gusta es que, pues, por ejemplo, si me aburro de un estilo de juego, pues cambio a otro, ¿no? Entonces, eso también es muy bonito, y eso es de agradecerse. Y ya, ¿no? Entonces, eso sería, no sé si se me olvide algo más, realmente, pero eso es lo que es Diablo. Muy buen juego, jueguenlo y vale la pena. Realmente el precio tampoco es tan caro, o sea, con respecto a un precio de consola. Pero pues ahí está. Otra cosa, el juego aquí en México en formato físico pues no sale hasta el 7, pues, pero todavía lo pueden conseguir por digital, y pues ahí está. Cualquier pregunta, comentario, aquí estoy, ¿no? Bien diableros, la verdad ya nos habían escuchado muchos de ustedes, ya con bastante antelación, como estábamos con el Ass on Fire de que ya iba a salir Diablo 3, porque de verdad desde el 2004 que se venía anunciando, pues imagínense nada más, o sea, la espera ha sido bastante, 2006, perdón, la espera ha sido bastante, bastante. Entonces, pues bueno, estos 6 años, para mí sí han valido la pena. Digo, yo voy a darles un poquito la óptica quizás, de alguien que de verdad está esperándolo mucho, a lo mejor un fan así, endemoniado. el comentario con Jiribilla. Me ha gustado bastante, efectivamente, como ya mencionó el buen Eurami en su cátedra de Diablo, lo que se trataba era hacer muy versátil este título gráficamente para que pues precisamente los recursos los pudiera ser desplegado en cualquier PC que se dignara, ¿no? También no vayan a mancharse mucho, pero sí yo he conocido muchas personas que no han tenido problemas. Por ahí incluso una de las mis especulaciones que sí me dolía gacho era, por ejemplo, en algunos sitios como canyourunit.com o .org, perdón, pues sí me decía que me hacía falta, me marcaba un 50% de requerimientos mínimos y yo decía, bueno, pues qué diablos es el otro 50. Y el otro 50, en mi caso, pues que soy usuario de PC, era que tuviera Windows 7, pero al final de cuentas por ahí hicieron unos ajustes en lo que es el motor del juego y lo corro ahorita preciosamente en mi Windows XP, ¿no? Que es prácticamente donde yo hago mi trabajo de audio y edición gráfica. Entonces es un juego bastante, bastante bueno. Desde que llega hay muchísimos guiños para lo que viene siendo el fanático nostálgico de Diablo. Lo que es ¿con cuánto de video? Híjole, yo tengo 512, no es cierto, tengo una tarjeta de 1 giga, una GTX GeForce, y pues bueno, yo creo que está de más decirles que esta sí la corre, pero pues bastante, bastante bien, ¿no? Entonces, yo he escuchado aquí precisamente mucha gente de la Geekosfera me ha estado preguntando que cuánto ocuparía mínimo, que conozco a un brother que así es certificado con una de 256, no me dijo qué chip era, ni qué modelo de ¿cómo se llama? De GeForce era, pero lo corría perfectamente, ¿no? Con ligeros lags cuando entraba a áreas más amplias del juego, que también están muy bien diseñadas esas mendigas áreas. Y bueno, volviendo un poquito otra vez a lo que es el juego, la nostalgia está allí, ¿no? De repente, si quieres escuchar Tristán, pues ya te imaginas tú ese pequeño pueblito así, como que de repente con algunas construcciones muy a tu imaginación para que de verdad creyeras que es una ciudad, vaya. Y está bastante genial todo este tipo de pulido que tiene todo el título, ¿no? Esos detalles que ya ahorita pues serían como de ley, de que pudieras entrar a las casas y ahí pudieras encontrar gente incluso con la que platicar, porque prácticamente lo que es el fan de Diablo pues es mucho de dialogar, de andar conociendo mucho la historia del lugar, a lo mejor buscando alguna side quest, a lo mejor buscando algún dato por ahí interesante, no sé, es mucho de apreciarse el juego. Yo también algo que tengo con los RPGs, sobre todo con con esta franquicia en particular, es que sí soy mucho de admirar los detalles. De entrada, las primeras escenas de lo que era el demo, porque yo realmente no le he podido echar la mano, el guante a lo que era la versión ya final. El juego era así muy oscuro, con muchos muchos juegos de contraste bastante bien marcados. Y bueno, como ya dicta el bonito canon de lo que es la cultura pop, pues ahí está. Ahí está lo que viene siendo el factor zombie, ¿no? Porque prácticamente lo que provoca este meteoro que ya citaba Euram en su maxi reseña es precisamente que se comienzan a levantar los muertos de la tierra. Y eso fue así como que algo ya obligatorio, porque como les digo, de lo que se trata también de Diablo es de llegarle tanto a los fans nostálgicos como pues, a la gente que le está entrando de a poco, ¿no? A esta onda de los videojuegos clavados y de última generación, y sobre todo pues a la gente que a lo mejor ha abandonado un poquito su PC para saltar a las consolas de nueva generación, pues ahí va de nuevo, ¿no? Digamos un factor bastante importante, bastante interesante, y también, cosa curiosa, yo no recordaba que me asustara el Diablo 2, yo la verdad lo jugué bastante clavado, pero que me asustara jamás, y de repente con lo que son las apariciones de estos zombies, porque aparecen de la nada y aparecen de golpe, es bastante, bastante genial, y lo que es en la ambientación auditiva también está muy, muy buena. Yo con unas sencillas bocinitas ahí nada más que llegan plug and play, la verdad sí me llegó a meter dos sustos, esos mendigos zombies. Está muy bien ambientado, la variedad de sonidos es también bastante, bastante cañona. Yo imagino que si le pueden conectar una de 5.1, pues una tarjeta de 5.1, la experiencia debe ser bastante inolvidable. Pero tan solo con eso, como les digo y como reitero, pues es para que todo mundo lo pueda jugar con la máxima experiencia, ¿no? La construcción de los personajes también está muy bueno. De hecho, desde los preliminares, que era el arte que se estaba liberando de Diablo 3, pues yo creo que más de medio mundo fanático de lo que es esta franquicia de Blizzard, pues quedamos enamorados con las propuestas gráficas. Por ahí hay rumores ya muy fuertes, incluso de lo que vendría siendo las siguientes actualizaciones. Por ahí se rumora, evidentemente, no me lo van a tomar muy a pecho, ¿verdad? Muy en serio, que pues, a lo mejor la siguiente DLC, por así decirlo, ya traerá a lo mejor una clase nueva. Yo creo que para eso va a tardar mucho, porque pues ahorita, por ejemplo, el buen Uram, en lo que lleva, pues todavía le sigue exprimiendo ahí el, ¿cómo se dice?, a lo que es el juego con las clases que ya están. Y precisamente estas clases no están ahí al azar, cada una te cambia mucho el modo de juego. Al menos yo lo que estuve ahí disfrutando bastante fue el Demon Hunter, que sí se siente, no es como por ejemplo en el Diablo 2, que muchas veces preferirías algo que tuviera un contacto más directo con los enemigos, o que tuviera una manera de atacar de lejos, pero sin que tuvieras que estarte alejando mucho de la zona, ¿no? En lo que es el Demon Hunter, pues prácticamente utiliza armas a larga distancia, entonces es bastante cómodo ver cómo funciona también el sistema de ataque. De repente incluso me dio la sensación, no sé si por ahí el buen Uram luego nos pudiera decir, que como que autoapunta el personaje, de repente no tienes que ser tan obsesivo con tus clics, si le dejas incluso el clic izquierdo ahí presionado, se mantiene automático, no importa que el arma no tenga esa función per se, ¿no?, por ser un ítem que tuviera esa función de ser algo automático o semiautomático. También de repente los ítems, pues bueno, ahí sí, si ustedes son de que les duele mucho deshacerse de los ítems que se van encontrando, yo creo que tienen que aprender a ser desprendidos, muchachos, porque sí van a tener que vender muchas cosas. Por suerte, muchos de los ítems que te van soltando te van dando mejoras inmediatamente, no necesitas estar guardando cosas por muchos, muchos niveles, o bueno, menos hasta lo que yo jugué, no me tuve que anclar con un ítem ahí en mi inventario. Está bastante, bastante bien eso, bastante bien bien balanceado, porque también, como ya mencionaba Euram, la intención del Diablo es que le puedan entrar también algunos gamers casuales, ¿no? Algunos casual gamers de los MMORPG, porque sí, también por ahí de repente hay MMORPGs para los que van a pie. Entonces también eso está bastante, bastante chido, bastante amistoso, bastante amigable. Y bueno, también lo que es el trabajo de voces está bastante genial. No llegué a corroborar si había alguien del casting anterior, no creo que haya alguien por ahí que haya sobrevivido a tanto tiempo. El de Deckard Cain, sí, ¿eh? O sea, así es, lo escuché, sí. Muy jovencito, pero está bastante genial, ¿eh? La verdad, de hecho, eso que mencioné ahora, ya cuando ves al Deckard Cain dices, uy, yo me acuerdo cuando jugaba esto hace casi 10 años, 12 años. Entonces les digo, ahí está el factor nostalgia, ¿no? A flor de piel, está muy, muy chido. Evidentemente la versión demo me parece que no traía cinemáticas, o bueno, yo no llegué a ese tiempo porque precisamente el servicio en línea me puso bastante roñoso, pero yo creo que es también uno de los fuertes de lo que era Diablo 2, esas cinemáticas tan envolventes que había, y no, la verdad no imagino cómo qué cosas nos tendrán preparadas para lo que es para lo que son las expansiones. Porque seguramente van a venir unas bastante, bastante chonchas con cosas bastante revolucionadas en cuanto a Diablo. Digo, hemos esperado muchísimo tiempo. No espero que al menos no más vayan a ampliar ahí lo que es la galería de ¿cómo se dice? De escenarios y la galería de enemigos. Sino que yo sí le tiro mucho que vaya a haber mejoras gráficas y por ahí una que otra una divergencia de la línea que te cuenta esta historia de Diablo 3, va a estar bien, bien cañón. Bueno, sí, como dice Uram, pues las quejas acerca del soporte en línea pues han sido bastantes, pero yo creo que se equiparan mucho a lo que viene siendo las quejas que se dieron en su momento con el World of Warcraft cuando salió. Híjole, incluso era muy odiado en muchos lugares, sobre todo, me acuerdo que muchos usuarios de Mac, muchos maqueros se quejaban bastante, bastante feo de cierta preferencia que se les daba a algunos PC gamers. No recuerdo ahorita cuál era el detalle técnico, pero sí, el servicio era bastante fatal, como ahorita quizás esté dolido el Diablo 3 por ese, en ese aspecto, pero yo creo que va a irse puliendo. Expectativa ha sido muchísima, no dudo que haya mucha gente que incluso por el mismo hype, que jamás hayan jugado un Diablo 2 en su vida, o incluso el Diablo 1, que sí conozco, yo creo que uno de cada 100 personas que conozco escuchó medio hablar de una primera parte del Diablo. Entonces sí ha estado muy cañón, ha sido bastante buena la recepción por ese lado. Mucha gente sí le ha entrado sin saber qué diablos es Diablo, le ha entrado pero durísimo al juego, y bueno, como ya mencionaban, está bastante accesible, incluso de la versión digital. Yo creo que va a ser la primera que le voy a tener que echar el guante en lo que logro importar una Collector's Edition. Porque la verdad sí lo vale, banda. La verdad, yo creo que se le van a pasar, pero bastante, bastante bien. Es un juego que ofrece bastantes horas de juego. Y bueno, pues ya por ahí ya habrán, se habrán enterado de la noticia esa Fall the Lures, de que pues bueno, ya, ya tuvo su primer baja en la, tenemos la primer baja en la fila de gamers, de RPG gamers, porque pues por ahí un brother se aventó 3 días, yo me lo imagino así prácticamente a sol, de sol a sol jugando Diablo 3, y pues bueno, pasó a pernoctar el brother, ¿no? Sí, sí, sí pasó a fallecer, pero bueno, yo digo que hay límites para todo, sí es muy bueno ser gamer, pero también hay que buscar pues que no atente esto contra su salud, muchachos, ¿no? O sea, ya hay que ser un poquito, hay que medirse un poquillo. Está bastante chido el furor, yo la verdad sí lo viví el poco tiempo que me dejaron los servidores y lo disfruté bastante, pero pues no está cabrón, ¿no? Yo creo que hay que jugar para divertirnos y no para vivir a través del juego. Y pues bueno, también, yo hasta ahí la voy a dejar, bro. Que también, por cierto, había un récord, bueno, había alguien que estaba intentando romper un récord, ¿no? Y que se enfermó como a las 2 horas, creo, de que empezó. Pero, sí. Ahí ves a Leuram, fresco como una lechuga, ya es nivel 60, no inventes. Okay. Muy mal, brother. No. Entonces, Dame chance ahí mencionar rapidito, Carlos, que ahorita ya hay el sistema de crafteo, que ahorita tienes un blacksmith ahí que se puede craftear ítems, se me voy a olvidarlo mencionar, que pues también le da ahí nuevas dinámicas al juego, ahí craftear materiales, como desencantarlos, que está bonito, me gustó. Fíjate que me gustó. Y pues ya, eso era lo que quería mencionar. Y gracias, Iker. Precisamente acerca de esta queja, como ya decía Uram, de que prácticamente tenerte ahí conectado en línea era como nada más una medida para ahora sí, asegurarte que estés jugando una copia lícita del Diablo 3. Pues sí, es algo muy, muy sencillo de por ahí de craquear. Ya hubo gente que se estuvo quejando mucho del servicio en los servidores, gente que de verdad pagó por su juego y aún así lograron por ahí craquear el título para jugar lo que es la campaña en solitario, y es algo que de repente pues sí te pone a pensar un poquillo, ¿no? En lo que viene siendo el furor por este juego y pues la manera en la que yo creo que ya deberían estarse aplicando en cuanto a eso, porque pues sí, yo creo que sí sería preocupante, ¿no? A final de cuentas que ya esté esa posibilidad ahí, porque pues no habrá quien se pase de listo, ¿no? Por ahí. Bueno, de hecho yo creo que ya mis comentarios pasarían más a ser un complemento de todo lo que se ha dicho. Básicamente esto sería ya en base a mi experiencia personal. Lo comentaba hace rato, antes de entrar al aire, a mí me tocó jugar Diablo 3 durante la BlizzCon hace 2 años, en la 2010, cuando se anunció a la Demon Hunter. Y algo muy importante que me ha molestado es el servicio de respuesta de los servidores de Blizz que están funcionando actualmente. Cuando me tocó probar las mazmorras en la BlizzCon, el tiempo de respuesta entre presionar una tecla para activar una habilidad especial era prácticamente inmediato. Presionaba tecla, salía el disparo, o salía el hechizo, lo que fuera. Pero aquí, obviamente depende también mucho de dónde estemos ubicados y desde dónde nos estemos conectados, pero aún así se nota un tiempo de respuesta más muy prolongado. Yo estoy presionando una tecla para activar una habilidad y tarda unos minutos, entonces eso me ha causado una molestia pero enorme. Yo llevo apenas un tiempo de juego un poco más corto, apenas soy nivel 22, y todavía estoy en el segundo capítulo, no he avanzado gran cosa por cuestiones laborales, pero eso es algo que me ha molestado demasiado. Y durante la beta que se hizo pública, y bueno, unas semanas atrás se nos dio acceso a medios de la prensa, en los servidores americanos sí, el tiempo era casi igual a lo que se podía jugar de forma offline en la BlizzCon, pero sí, al menos para América, el servicio es muy, muy, muy malo. De acuerdo a comentarios de una persona, bueno, un contacto que le gusta investigar más a detalle, tal parece que los servidores físicos de World of Warcraft están alojando también un servidor virtual para dar espacio a los usuarios de Diablo 3, ya que la capacidad de estos equipos creo que permite la conexión de más usuarios, entonces en vez de gastar en un servidor físico nuevo, pues mejor lo implementaron dentro de los de World of Warcraft, lo cual eso aumenta la cantidad de usuarios conectados a un equipo y que obviamente están consumiendo un ancho de banda. No sé si esto sea cierto, pero lo manejo yo más como un rumor, aunque sí tiene algo de sentido. E inclusive cuando estoy jugando y estoy yo solo, al momento de querer avanzar de un punto A a un punto B, que no sea más de, digamos, 10 metros dentro del juego, tengo un lag, y al momento de llegar al punto B, de repente mi personaje ya se regresó al punto A, cosa que me ha estado molestando bastante. En cuestión técnica, al menos yo estoy jugando en una laptop pues nueva, con una tarjeta de video GeForce 670M GTX de 3 GB. Y lo único que me ha molestado es que al jugar en Full HD los gráficos se tornan muy muy borrosos, al menos las texturas se notan demasiado, y al aplicar ese filtro para suavizar las líneas dentadas se ve todavía más borroso, y sí me molesta bastante. Yo esperaba que al menos hubiera un poco de soporte para texturas de mayor definición para quienes tuviéramos un mejor equipo. De igual forma, un tip para optimizar la experiencia de juego es que bajen la calidad de las sombras a una calidad medio o medio bajo, o si quieren jueguen el título sin sombras. No creo que sea un factor de peso para disfrutar como debe ser Diablo 3, y vaya que van a ganar muchos cuadros por segundo si no tienen un equipo que supere totalmente los requerimientos recomendables. Esos serían los tips. Ahora, en cuestión de las clases, pues yo solo he podido jugar con la Demon Hunter y hasta la fecha me ha fascinado. Y nuevamente recalco que el hecho de que he estado jugando con esta clase desde hace varios años me ha ayudado a notar estos errores, que espero yo que se solucionen pronto, porque al menos como cliente, consumidor y fan de Blizzard, a pesar de que yo siempre le he tirado mucha tierra a Blizzard, ahí me ven gastando en diversa mercancía. De hecho, creo que algunos ya vieron los pósters que tengo en la sala de aquí de su casa. Siempre siento que nos dan una patada en el trasero, como que si se estuvieran burlando de nosotros, pero pues, ni modo, ya hicimos el gasto, ya que más podemos quejarnos, más que esperar que Blizzard solucione los problemas. Haciendo hincapié en las voces, mencionaron que la voz se mantiene igual en el caso de Deckard Cain. Aquí hay que recalcar que el doblaje es muy diferente. Quienes jugamos Diablo 2 en español, realmente fue castellano, doblaje de España, y aquí se utilizaron actores latinos. Pero a diferencia de los juegos, tanto StarCraft 2 como World of Warcraft, que sí se sentía un doblaje como chicano, medio forzado, aquí sí vamos a poder reconocer algunos actores de doblaje. Yo por ahí identifiqué en la voz del Templario a quien le da voz a Tai en Gears of War, o bien a Boo en Dragon Ball Z. En el caso de Deckard Cain no recuerdo bien el nombre o en qué otros personajes ha estado este actor, pero sí se ha utilizado a este actor en varias películas de animación de Disney aquí en México. O sea, el doblaje está enteramente latino, el trabajo sí está muy bien. Claro que de repente como que sí le sale una que otra palabra medio rebuscada, pero sí está muy por encima del doblaje hecho para StarCraft 2, que a veces utilizaban palabras muy forzadas. Por ejemplo, en lugar de decir ¿para qué?, decían ¿para qué quieres hacer esto? O sea, forzaban el ¿para qué?, y se escuchaba muy feo, se escuchaba muy forzado, y aquí no. Respetan mucho la localización, y ahora sí se cuidó más por parte de Blizzard. Eso les da un gran plus. Más que nada, ya todo lo que se tenía que comentar ya lo dijeron mis demás compañeros. Yo sí quería recalcar esto. Y por último, y aquí un agradecimiento especial al grupo de Reset, porque hasta ahorita es el único lugar donde he podido expresar estas quejas y que varios podamos externar estas quejas, ya que por lo que he leído en diversos sitios, voy a ser sincero, mexicanos en español, las quejas o la forma de reseñar de este artículo en especial o este título en especial me molesta, porque cae en el fanboyismo o en una actitud muy lamezuelas. ¿Por qué? Porque he leído en algunos textos que se menciona, el comentario es enteramente mío, me hago responsable. Vamos a hablar de Diablo 3, pero nada más por los problemas técnicos no los vamos a comentar, solamente nos vamos a enfocar en el juego, y me quedo, bueno, si uno va a reseñar un juego, ¿qué es lo que queremos todos los gamers? Nos tienen que decir, ahora sí que a raja pelada, como sea el dicho, que nos digan así neta, ¿qué tiene de bueno y qué tiene de mal el juego? Eso es lo que queremos uno como gamer y sobre todo como PC gamer. Queremos una experiencia verdadera, no solamente que me digan lo bonito, ¿sí? Y nuevamente aquí agradezco este espacio y kudos a toda la banda de RCDMX. Al contrario, Horta, muchas gracias por compartirnos tu experiencia, igual compartirnos pues, ahora sí que en Reset pues siempre tratamos de que la gente que viene a hablar de los juegos pues sea la gente más calificada, por así decirlo. Entonces pues yo sabía que tú eras bastante fan y podrías hablar mejor que yo, mejor que, no sé, Lloyd, sobre este juego, aunque lo hubiéramos jugado 3 veces en esta semana que salió de lanzamiento, ¿no? Pero sí era muy importante para mí eso, y sobre todo eso que comentas de que hablar sobre todo de las cosas malas que también tiene un juego, que también es bastante importante, porque si no yo creo que todos estaríamos leyendo los catálogos de las tiendas de videojuegos, ¿no? Y, exactamente. Sí. Pero bueno, también por ahí quería Martín comentar algo o preguntar algo ya, igual para finalizar esto antes de que nos quedemos aquí otra hora, a ver, sí, Martín. De que hubieran hecho otro monólogo, ya bueno, escuché un poquito de la reseña de Uram, de Angel, de Horta, que curiosamente si la valoran, como que parece que hablaron más de detalles malos que de buenos, pero creo que es más fácil, como que tú esperas tantas cosas buenas que los detallitos malos son los que podrían brincar así de primera. Pero bueno, yo lo que le iba a preguntar, igual a las personas que hablaron, es, pues Diablo 3, aparte de las expectativas y del tiempo, pues la verdad es un candidato muy serio a juego del año, en base a lo que han jugado, en lo que han probado. Yo creo que Mass Effect, hasta el momento sin Diablo, era como que el que iba solo por el momento. Pero pues no sé, ahorita que con lo que han jugado de Diablo, ¿qué opinan? ¿Qué creen? Mira, y déjame así contestarte rapidísimamente. Mira, si hubiéramos los problemas con los servidores, digo, porque han tenido tropiezos, como ahorita lo mencionó, si hubiéramos eso, sería un juego casi, porque no existe el juego perfecto, pero sería un juego casi perfecto. O sea, y sí, para mí en lo personal sí es un serio candidato para GOTY, porque se ve luego el mimo, se ven muchas cosas buenas, o sea, como producto como tal, o sea, si juzgo nada más, se ve muy bueno. A lo mejor y en un futuro se estabilice todo este problemerío que hay de error 37, que error 3003, o sea, pero si lo juzgas con todo eso, pues sí es un candidato, sí, o sea, digamos sí es un candidato, ¿no? Pero tampoco, a lo mejor, y no sé, sale de Last of Us y lo opaca, ¿no? Pero ¿hasta el momento? Sí, hasta el momento sí, o sea, es casi, yo podría definirlo como un fenómeno social, o sea, yo, y me hago responsable, así como Horta hizo ese comentario, yo me hago responsable de ese comentario. Si me intentan linchar en la calle. Muy bien. Ándale. No sé, igual pienso que igual no le puede, o bueno, mediáticamente creo que le puede ganar otros títulos, ¿no? Entiéndase, sí, como Resident Evil 6, Halo 4. No, pero, o sea, mediáticamente hablando. Ah, bueno, sí, como dice Icarus. Pero pues sí, si lo vemos desde ese aspecto, de todo lo que le vas a exprimir a ese título, y el ejemplo más claro está, por ejemplo, con Max Payne, y no es para demeritar el título, ni mucho menos. Max Payne lo juegas y ya juegas el multi un ratito y ya. El otro tiene un índice de rejugabilidad tremendísimo, o sea, te dura horas y horas y horas, entonces eso le da un gran plus, ¿ya? Entonces, para mí eso hace que también un juego, como lo mencionaba Eloy, que te mantiene enganchado, que te divierte, oye, cumple con el objetivo, y es bueno, ¿no? O sea, si cumple con el objetivo de divertirte, tenerte enganchado ahí horas y horas en un PC, o sea, eso significa que es un título excelente y bueno, ¿no? Y hasta cierto punto adictivo, ¿no? Entonces, sí, para mí, sí sería un serio candidato a GOTY, la verdad. Entonces, pues esa sería mi opinión, Martín. Sí, es un candidato serio a GOTY, que tiene problemas, los tiene, no hay que negarlos porque los tiene, seamos sinceros. Igual dentro del juego, porque de lo que he visto así en general, o sea, sí tiene, presenta ciertos bugsillos. De hecho, se mencionó mucho un bug de inicio que con el Demon Hunter, justamente Horta, que si equipabas al Templario, no sé, que no podías entrar a tu cuenta de Battle.net, que son bugs garrafales, ¿no? Entonces, también se tiene que mencionar. Pero obviando todo ese tipo de cosas y dándonos la idea de que es un juego que te va a durar años, porque es cierto, te va a durar años, es un serísimo candidato a GOTY, por sin lugar a dudas, Martín. Sí, algo rápido. Un detalle que sí se nos pasó a comentar es la rejugabilidad, precisamente. Aunque a diferencia de los títulos previos, los mapas se generaban al azar. Bueno, en el 2 se generaban al azar. Aquí los mapas de todos los mundos ya están fijos, o sea, es uno solo. Lo que sí va cambiando es el acceso a ciertos calabozos, que si bien al momento de en N partida ves que una puerta está cerrada, a lo mejor cuando regreses a jugar después de lo que hayas hecho y pases por ahí, probablemente ya la encuentres abierta. O inclusive a lo mejor vuelves a ver abierta esa puerta, pero a lo mejor te incluye otro reto y te incluye otro premio. O sea, eso sí es algo que sí es de aplaudir. Que la rejugabilidad no solamente implica en estar consiguiendo el mejor equipo, sino en explorar realmente todo todas las combinaciones de mazmorras, que seguramente son infinitas, no infinitas, pero son milésimas, o sea, son por miles, no sé cuántas puedan haber, pero sí va a haber una gran rejugabilidad, como dijeron, por años, no por días ni por meses, y eso que todavía falta que activen la casa de subastas. Ahora sí que para el que quiera trabajar indirectamente para Blizzard y generar dinero por medio de ellos, seguramente la casa de subastas van a encontrar una nueva fuente de ingresos. Para ellos que les gusta estar farmeando y que quieran perder su vida social por sacar dinero fácil, pues ahí lo van a tener. Y el otro modo, el PvP, que lo pude jugar en la BlizzCon 2010, ignoro por qué lo habrán eliminado. Esto al final de cuentas va a ser algo como World of Warcraft. Nunca van a encontrar el balance perfecto. Y yo creo que en este momento, y quiero pensar que la estrategia va a ser que primero la gente explore todo lo que pueden conseguir, y ya después de que hayan conseguido una buena combinación de objetos, bueno, ahora sí, ya tienen lo necesario para que toda la comunidad entre al modo PvP. Y tema aparte, la edición de coleccionista, si la llegan a encontrar, considérense afortunados. Yo la aparté desde noviembre del 2000, desde el 2011, nada más para que se den una idea, lo que tuve que esperar para hasta obtener la edición de coleccionista. ¿Qué será? Para el mes de enero, febrero, simplemente ya estaba agotada la preventa, yo la aparté en Amazon, y la verdad es que tuve mucha suerte. Así de canijo estuvo el sistema de preventas, con muchos meses de anticipación. Ahora sí que imagínense cómo estarán de demandadas las siguientes ediciones de coleccionistas, de futuras expansiones u otros títulos de Blizzard. Y que Diablo 3 llegue a ser juego del año, definitivamente, aunque sean los Blizzard Choice Awards, pero seguro gana algo por ahí Diablo 3. Ok, perfecto. Entonces ahí está, y también que ahí Derek, que está en el chat, que pide saludos a Derek, que si no dice que nos va a acusar con Horta, pero bueno, ahí saludos a Derek. Y bueno, muchas gracias, Horta. Un saludo, hermana. y bueno, ahora sí, Martín, dinos cuál es la dinámica, por fin, porque la gente está ahí en la expectativa para ese estadio de fútbol o algo así, 3 minutos antes de que se acabe el partido. De los estudiantes, estadio de fútbol de los estudiantes, de los Tecos. Sí. Oye, Lars, pues es que no sé, pues es que no puedo dar la oficial si el Lars es el que va a regalar el juego, digo. Es el que se lo va a robar de la tienda, güey. Avítame la bolita, güey. Es que ya te nombró secretario de... No, pues sí, güey, pero el secretario no es el que elige, el secretario es el que propone, güey. Eres un vitalicio. Así es que yo ya le dije a Lars, nada más espero que confirme y ya la decimos con mucho gusto. No, pues aquí Ben Martín me comenta que podemos darlo a quien nos manda una foto de algún fan de juegos de rol. Y había otra dinámica que me pareció también buena, que la dijo Hortan, creo, que nos mostrara algún fan de, obviamente, de The Witcher, uno de los libros, si lo tienen a la mano. Ay, la wey, está de preferencia, güey, perdón, que no salgan con el chiste de hacer una captura de pantalla y mostrarnos el PDF, No, oye, pero eso está difícil, o sea, ¿quién me... No, caramba contigo. O si no lo tienen, que dibujen la portada y que rápidamente la peguen en otro libro. Y que se la peguen a un compañero con el torso desnudo. Y hasta eso, hay que recalcar que los libros de The Witcher se publicaron aquí en México. Sí, se consiguen en español, ¿eh? O sea, sí, está un poquito complicado conseguirlos, pero de hecho, que hay aquí en México. Yo lo dije, de hecho, uno del autor. Trae del autor. En la tierra, digo, en la librería de Liberador Indio, ahí la venden. Ah, cabrón, ¿cuál es esa? ¿Qué hubo? Del liberador hindú, pues, o de allá de la India. Liberador hindú. De Mahatma. Sí, güey. Sí, iba a decir por el tema con la ANCO. Ajá, ese no jugó en el Veracruz. Bueno, pues ahí está. A lo mejor uno del autor, güey, tiene 7 libros, ¿no? Ahí está, sí, no mames, que compro. O vayan ahorita y compranlo en chinga. ¿Cuánto cuesta un libro de esos? ¿300, 400 baros, güey? 316. Alguien en el chat que nos diga, o sea, escríbalo, no sé. Yo tengo el libro, una foto y con una leyenda, así a mano, en una hoja de papel o algo. Pon el Twitter de Reset Play Reactor. Y no sé, ¿qué iban a poner? ¿El hashtag de qué Angel? ¿Cuál era? El de Euram. Euram te la soba, así. Ándale. Con tu persona al final, por favor. Sería cabrón. Sí. Y @resetmx, @playreactor y abajo hashtag Euram te la soba. Sí, no, es que fue la palabra de la noche. Que no va a haber puntos extras si se la toman con amigos encuerados, ¿eh? Así es que ahí sí ya vamos a aclarar. Órale. Dice Ameyali, la foto es... Pues igual, ya tenemos un ganador. Que no nos mande el libro. Eso. Sí, manda la foto. Tú manda la foto y a ver. Ok, entonces la dinámica es que nos envíen una foto del libro con la con una mención ahí que diga @playreactor, @resetmx y Eurame la soba. Sí, hashtag gatito Euram. Ya está, aquí, cabrón. No lo pierdan, no lo pierdan de vista. Parece que lo estás invitando. Okay. Ay, porfa, chavo. A ver, ¿y dónde la van a mandar, güey? Ya. A que la correo, publiquen en su timeline, güey. No, que te la manden a tu correo, ¿no, Dars? Okay. Por favor. Ah, bueno, está bien. Entonces deja, lo apunto ahí en el chat. Y sí pueden mandar las fotos de alguna de sus primas. Ah, muy bien. Aunque no participa, dice. Mientras más primos tengan, más oportunidades tienen de hacernos felices. Ah, ahí está en el chat ya el correo. Daniel Reyes, @play-reactor.com. Por ahí andan diciendo en el chat que la dinámica no es justa. ¿Por qué? Es que, déjenles cuento. Es que Warner no suelta muchos juegos y normalmente son empresas que piden que se los lleven fanáticos. Entonces, pues, busquemos a fanáticos de juegos de rol, o qué mejor que The Witcher. Digo, porque también seamos honestos. Claro, claro. The Witcher no es un juego para todos, o sea, queremos que se lo gane alguien que lo va a disfrutar. Sí, aparte de, como dice Moe Martín, el juego sí es como que escaso, o sea, también Warner, o sea, no suelta tantos, o sea, ayer regalamos 2, y fue una dinámica igual más sencilla, fue una trivia. Entonces, pues ya saben, se dieron, en esta semana se dijo que se iba a dar en la página y aquí en Reset. Creo que esta es la dinámica buena, ¿no? O sea, un libro de los 7 que tiene el autor es polaco y pues que lo manden, ¿no? ¿Cómo se pronuncia el nombre, güey? ¿Cómo se pronuncia el nombre del autor? Porque está Andrés Zapowski. ¿Andrés qué? Zapowski. Sí. No, diga groserías en otro idioma. No, a ver, ahora, ¿cómo ahora? ¿Zapowski o qué? Andrés Zapowski. Ah, ok. Bien. Entonces, les digo, ahí dicen que sí pueden intentar hacer la portada. Yo les dije, es que la está bien. Si les queda que bien. Miren, ahí te va. Si no hay nadie que tenga el libro, que se lo lleve el que haya dibujado mejor la portada. Y que nos ponga una foto con juego de rol también. Que no se hagan daño. Que le ponga ahí detalle. Que pero salga Tris Merigold y ya con eso. Oye, pero si alguien sí lo tiene, ¿no? Ahí en el chat habían dicho que alguien sí lo tiene un libro, ¿no? Ya, no, pues está. Pues ahí está que se apure. El de la porque tiene, el tiene la ventaja de que él no tiene que dibujar. Entonces. Es Ameyali. Ameyali, ajá, sí, creo que sí. Es que le apure y que mande la. Tengo uno de Harry Potter. Fan, Euram. Mira, yo he revisado mi correo, no me ha llegado nada. Portada mano, obviamente. Todavía están a tiempo. Ajá, sí, no usen Photoshop, nada, no usen gandallas. A mano, pero y bueno. Además están llevando un juegazo, o sea, tampoco sí, es un juego de estas obras que luego dan algunas compañías, Y envió toda la República. Juegazo hecho y derecho. ¿Qué edición es, Lars? La edición, la de medio, güey, la, ya ves que está. Ay, la no normal, mames, la caja. Participar por allá, güey. Es que, ¿eh? ¿Qué pasó? Es que yo tengo la normal, güey. Puedo participar por ella. Ah, tienes el libro, güey. Sube tu foto, güey. Ah, bueno, luego no sé qué dejen, que si hay un Martín Pixel que ganó, ¿eh? No quiero que me mientas la madre. Ah, güey, nada más que sin el torso Martín de nudo. Martín Beats ya ganó. Nosotros, güey. Ah. Martín tendría que mandarnos una especie Martín de... Una recreación de un unboxing al estilo Koji Neos. No voy a fornicar el... Es que te lo tenemos que poner difícil, compadre. Si no van a decir la gente que tranza. Ni me lo vas a poner ni difícil ni dura con ese. ¿Por qué no mientras vamos pasando al siguiente tema? Okay, porque bueno, esto se va a hacer. Perdón, Eura, perdón. Tiene razón, Eura. Era aquí un moderador, güey. Sí, muchas gracias, Eura. Y bueno, como ahí dice, en lo que nos llega la foto del ganador, ya sea si tiene el libro y no que ya la dibujó y que le quedó muy bien. Pues ahí mandéla. El condorito también aplica siempre y cuando sea un condorito de oro, de esos chiquitos gruesos. No, sí, aparte es el juego, la edición de, o sea, es que no, como no tiene nombre, como la Dark Edition, es la de en medio, o sea, está la normal, la caja normal, la de en medio tiene el handbook, pues, algo así, el mapa del juego. Creo que tiene un DVD de Game of Thrones, sí, ¿no? Algo así. Los primeros dos capítulos de la primera temporada. Uh-huh. Ajá, y el soundtrack, creo, ¿no? No, Martín, sí. O sea, me equivoco. Y el mapa, güey, creo. Está bien cabrón de encontrar eso. Yo no lo he visto en ningún puesto pirata, si me consta. Okay. Lo he ido a buscar. Ajá, lo he buscado en algún puesto pirata, a ver si lo tienen de 2x50 y mi madre. No, güey. Bueno, cabrón, entonces pasemos a lo siguiente, en lo que ahí llega el correo para Lars, ya él nos avisará en cuanto llegue. Y claro, bueno, claro. Vamos a pasar a lo siguiente, que es ahora sí hablar de E3 después de 2 horas. Y pues esta es la primera parte de nuestro previo de E3, y en esta ocasión pues nos vamos a dedicar exclusivamente a hablar de las compañías Tier Party, de lo que van a presentar y de lo que podrían presentar. Ahí cada quien nos va a presentar pues 2 predicciones, ya sea de un juego, de un anuncio o de algún título, no sé, anuncio importante que llegaran a dar estas compañías. Vamos a hablar principalmente vamos a hablar primero de Konami y pues después de Electronic Arts y después de Ubisoft, y tenemos un apartado para otras compañías. ¿Por qué Konami, Electronic Arts? Tú de Nintendo, güey. No, eso ya lo dejaremos para el siguiente episodio, pero en especial me refiero a estos 3 compañías como Konami, Electronic Arts y Ubisoft. ¿Por qué estas 3? Porque estas 3 van a tener conferencia, Konami va a tener conferencia previo a E3 y Electronic Arts y Ubisoft van a tener conferencia en E3, entonces son las compañías que podrían dar anuncios más importantes. Y sin embargo también tenemos nuestro apartado de otras compañías por si acaso llegase a darse alguna sorpresa. Pero bueno, vamos a empezar con Konami. Y no sé si quiere empezar Martín, ¿tú qué predicciones nos tienes para Konami en este E3? Pues va a haber mucho, se va a poner a trabajar mucho Kojima por su Metal Gear para PlayStation Vita. Vamos a ver Son of the Enders por fin, que también ya tiene fecha para finales en Japón. Hay que ver, yo creo que vamos a ver un poquito más de la versión HD, de la versión del nuevo juego. Vamos a ver eso. Y bueno, Metal Gear Rising, yo sí lo estoy esperando mucho. Creo que vamos a ver un gran Bayonetta 2 de mano del skin de Kojima. Falta Pro Evolution, matar o morir. Y claro, los nuevos exclusivos Castlevania, que van a salir en todas las plataformas y van a salir muy diferentes. aparte del Lord of Shadows, del 10 y hasta una sorpresa, ¿por qué no? Pero a ver, ¿cuál es tu apuesta? ¿Cuál tú crees que va a ser el juego que van a anunciar sí o sí? ¿Por cuál ¿De cuál? ¿A cuál le echarías tu apuesta de decir, no sé, van a anunciar Lord of Shadows 2, por ejemplo, ¿no? Ese sí seguro, Lord of Shadows 2 segurísimo, que te lo anuncio Play 3, Xbox 360. Si no lo anuncian para el Wii U, puede haber una sorpresa. Son exclusivos tipo Lars, que no digo nada, pero aparenta que doy una gran noticia. Puede, no voy a decir nada, güey. Ay, bien, que te la sabes, no te hagas, güey. Yo creo que va a ser... Es que Castlevania... Ay, güey, Lord of Shadows pues está padre, pero yo creo que las grandes sorpresas va a ser confirmar The Metal Gear Rising, ver el gran juego que va a traer Platinum. Yo tengo mucha fe en eso. Y... Pero oye Martín, una pregunta. ¿Tú sí le tienes fe a Rising? O sea, sí. Muchísimas, güey. ¿No crees que vaya a ser como que los fans lo van a querer? Obviamente van a comparar la historia y van a querer como que, ya sabes, güey. O sea, la historia de Metal Gear, como profundiza en esos aspectos. Claro. Está cabrón, güey. ¿Fanáticos de qué, güey? Mejor, güey. Mejor pongan su fichita, ¿cómo se llama? En un posible Rumble Roses. Ay, sí, ¿no? Puro fan. Fíjate que eso nunca los jugué, estaban buenos, aparte de los... Estaban así for the lulz, o sea, era como cuando jugabas El Dead or Alive para el Play 1. Así era. Nomás para chaquetear. Sí, prácticamente. Nada más que pues eran los primeros intentos del bounce acá con el Play 2. Qué bonito, ¿no? Sí, que lo hagan, que lo saquen así entre el dedo y todo. Sí, yo creo que igual podría ser la competencia del Dead or Alive. Bueno, sería cosa de ver, a ver qué ocurre. Hay que esperar. Y de lo de Lars, güey, pues es que Metal Gear Rising va por un público nuevo. Digo, a los güeyes que les gusta el Metal Gear Solid, que se les olvide que van a jugar eso. O sea, van por un... Güey, es que no sé por qué la gente se ofende. Digo, este Metal Gear Rising es una franquicia. No, me ofendo, güey. Está regañando a la banda, aquí le pone Martín. No, es que es en serio, güey, la gente se ofende. ¿Qué es que no es un Metal Gear Solid? No se llama Metal Gear Solid, güey. Y esperemos un gran juego. Yo ahorita estoy jugando Bayonetta y estoy encantado, güey. Y sí, no, güey. Sé, ah, sí, güey. Es una joya. Y sé, güey, que este Metal Gear tiene la mitad de calidad de Bayonetta, güey. Estamos ante un gran juego. Ok. ¿De acuerdo, güey? ¿De acuerdo, Lars? Okay. Son of the Enders. Kojima va para tres gigas. Gracias, güey. Gracias. Ok. Entonces ahí Martín se queda con Lord of Shadows 2. Y bueno, vamos. No, güey. Claro que no. No, entonces con cuál, a ver. ¿Con cuál te quedas? Con los dos. Racing, güey. Nos está guaseándolo y el Icaro. Pero Rising es como que el punto, güey. Ah, ok. Bueno. Entonces vamos a pasar ahí con Euram. Euram, a ver, adelante tú. ¿Cuál es tu apuesta para Konami en este 3? Mira, yo no sé nada. Lars, es que... De hecho, vamos a tratar de sacarle cosas a Lars. A ver si se puede. ¿Sí? Digo, seamos sinceros. A lo mejor alguna mejora jugable. ¿Estás embargado, Lars? Van a sacar algo, güey, vas solo tú, Euram. Sí, sí, ni modo. A lo mejor alguna mejora jugable en lo que se refiere a PES. Digo, porque ya nos adelantó que no van a cambiar de motor gráfico en el reset pasado. Y Euram, bueno, yo... Saludan. Gracias. Hola. Mi apuesta va para ahí sí Lord of Shadow 2, porque a mí sí me gustó el juego. Y sí, a mí sí me. Sí, ¿y esas tres cosas que le gustan a LeBron? ¿Qué hago? Ándale. Y para un nuevo Metal Gear, no el Racing, pero sí a lo mejor un anuncio de un nuevo. Ándale, un Metal Gear 5. En el clavo. Y no, Lars... no sale, güey. A ver. Es como de Sony, güey. Pero si no hay nueva consola de Sony, güey, no sale el 5. Ah, ¿tú qué sabes? Si ya el Metal Gear ya está en Xbox. ¿Cuánto, bro? El de ahorita te lo firmo, güey. Si no hay nueva consola de Sony, no hay 5, güey. ¿Tú qué me puedes decir? Apuestas. No, yo digo que por algo salió la imagen del siguiente Metal Gear. Que lanzó y Lars lo dice, si Lars lo dice es porque es por algo, Martín. Y tú lo sabes. Porque no tiene nada que decir, güey. Es que, por algo, güey, es por algo. Es por algo, no, sí, o sea, ándale. O sea, ya se mostró mucho del Project Ogre y todo eso. Yo sí me tiraría por un nuevo Metal Gear. A lo mejor no una cinemática como tal, pero sí un splash. Ahí dije, Metal Gear próximamente para la siguiente generación o para esta, no lo sé. Pero sí anunciado, eso, créeme, es vende, chavo, vende. Y pues Lord of Shadow 2, oye, sí me gustaría ver un Son of the Ender. O sea, excelente, pero... A lo mejor un nuevo Silent Hill, pero cosa que no creo, pero... No, porque se retrasan. Ok. Entonces, pues ahí está. Entonces, ¿cuál es tu... Ya, en resumen, ¿cuál es tu nombre? ¿Tu nombre clave? Un nuevo Metal Gear. Y el Lord of Shadow 2, que me gustaría ver igual de nuevo de manos de Mercury Steam. Estaría genial. Lars, que siga Lars, por favor. Ah, a ver, Lars, adelante. Exclusiva, no, exclusiva, güey, la de Colombia. Por favor, exclusiva. Cállate, güey. Tú y tus exclusivas desde el otro mes, güey. Sí se la sabes, güey, no te hagas el dilo. Ya no tienes embargo, güey. Tú sabes, cabrón, es un pinche contrato de confidencialidad. Es embargo que firmas, güey, ya se acabó la fecha, güey. No, claro que no, güey. ¿Nos puedes decir algo bueno, siquiera de PES o algo así? Soy bien profesional, ¿no? Muy bien, brother. PES es lo mismo más bonito, güey. O sea, eres un fraude, güey. Lo de siempre, güey. Pues mira, me mandaron ya una foto. Voy a comentarles. Mira, yo lo que espero de Konami, por así decirlo, es, obviamente, Metal Gear es una apuesta muy grande para ahorita la compañía, no solamente por Rising. También pues, hay dos, tres cositas atrás. Entonces, mi fuerte es Metal Gear. Yo les había comentado desde antes los planes, yo creo que fue fuera del programa, los planes que tenían ya para traer el Castlevania para 3DS, que todos dijeron, ay, es obvio, que la chingada, que la mamada, pero pues también, o sea, yo dije, Castlevania es como que la fórmula que, no sé, que siento que le va a dar a Konami, ya saben, ¿no? Las ventas y todo. Lord of Shadow 2 es un hecho, igual juego multiconsolas, pero yo me quedo de Konami, Rising. Quiero ver qué onda, espero no me decepcione. Y, sí, Martín, la fórmula de ventas es también, o sea, obviamente lo comentamos el otro sábado. Pero, o sea, a mí no me interesa. Oye, Lars, no me diga nadie de Konami. Una preguntita. ¿Tú crees que este año PES vaya a vender más que FIFA 13? No, güey. No, bueno, pues ya. No. Es que no va a vender, güey, porque tiene los fanáticos ya muy marcados en FIFA. Sí. O sea, por más que sea un buen juego, güey. Tiene que ser una saga multianual. Y para que PES gane, tiene que pasar 4 años. O sea, ya valió madre. Sí, está muy cabrón. O sea, hay que hacer por lo menos 3 juegos buenos al hilo de PES para que deje esa impresión de que ya le quitó el trono, por así decirlo, a FIFA, ¿no? No creo que de un año al otro digamos, no, pues ahora PES va a ser el mejor, ¿no? Y sobre todo con el panorama actual. Exacto. Aparte, PES es obviamente, o sea, no va a vender tanto, porque como dice Martín, y es bien bien sabio eso lo que dice, que ya están los fans como que marcados. Obviamente, o sea, es la cuna de ventas de Konami, güey, o sea, lo dijimos y te lo comenté el otro sábado, güey, Metal Gear sí será la saga y que por fanática y lo que tú quieras, pero en ventas, güey, PES es la carta fuerte, güey, cabrón, de la compañía. Pero pues yo no le voy tanto a PES, güey, o sea, lo que poquito mucho que he visto es así como que sí están mejorando cosas del gameplay, pero es, o sea, como se los dije, lo mismo pero más bonito. Entonces, bueno, yo apuesto mucho Metal Gear en general, tanto Rising como lo que Kojima lanzó hace unos meses de la imagen esta del siguiente Metal Gear. Entonces ese es mi fuerte, mi carta fuerte para Konami, lo que vaya a presentar o lo que vaya a decir, güey. Okay. Entonces pasemos ahí con Horta, que no sé si tenga alguna... Un punto y aparte. La foto que me mandaron, güey, está chida, pero no tiene el hashtag. Pero pónganse pantalones. Tiene el hashtag, güey. Ah, ¿cómo? No, pelas. ¿Es el libro o cómo? A ver si lo ven aquí en el chat. Lo voy a poner en el... Este, bueno, ver, ¿dónde nos? Bueno, lo pongan en el de nosotros. Sí, de nosotros. Ahí lo quise publicar en Twitter. Pónganle por ahí un Photoshop y al rato no vamos a ver ni qué onda, a ver. Ajá. A ver, échalo, Lars. Aguántame, güey. Bueno, alguien que hable. Bueno, a ver, mientras tanto vamos a pasar entonces con este Horta, que Horta no sé si tengas alguna, no sé si predicción o algo que esperes por parte de Konami este 3. Bueno, de parte de Konami, después de todo lo que dijeron ustedes, la verdad lo veo muy difícil, solo que saquen algo que intente competir con los juegos de baile, el Dance Dance Revolution, que sea como sea, igual tiene sus fans ya muy marcados. No veo realmente ya qué más pueda sacar Konami. Ya ahorita está en una situación en que prácticamente depende ya de sus franquicias muy establecidas. Si llega a sacar algo nuevo, la verdad es que hasta ahorita casi cada juego nuevo que intenta proponer algo nuevo, pues no le ha ido muy bien, que digamos. No, no han anunciado, no anunciaron ellos algo para Kinect, brother, como que me lo tiene muy abandonado, ¿no? Ay, sí, no. Pues, maldita sea, dice. Creo que maldita no, ¿verdad? Sea. Este, no sé. Como que no, ¿verdad? Tampoco tengo entendido que hayan lanzado nada para Konami, de, sobre todo de baile, que yo pienso que es como que... pues creo que sí lanzaron un Dance Dance Revolution, ¿no? Pero no pegó lo suficiente. Ah, no. Híjole, qué triste. Fue normalito, güey. Oye, sí, muy normal. Pregunta, el Rim Party o algo así, bueno, no es este que estoy checando la página de Konami, que está ay, para Kinect. Digo, pero está feo, güey. No sé, pregunto qué tal está. No, sí, está feo, güey. No lo he jugado, güey. No me interesa. Como que deberían, de nuevo jalarse el nombre Dance Dance Revolution, ¿no? Y tratar de lanzar algo que impactara a niveles generales, ¿no? Porque yo, oye, creo, pero que... el nuevo Son of the Enders es fuerte, güey, para Konami también. Bueno, es... sí, pero, no vende, pero hablando de sí, productos que puedan vender, así, no sé, ponle por encima de los 7 millones, que es lo que venden los juegos de baile actualmente. Yo pienso que podrían, no sé si apostar un poco más por ese... Por un Dance Dance Revolution que empiece a pegar ya globalmente, porque el nombre sí pega mucho, o sea, yo creo que todos lo recordamos por el PlayStation 1 y todo eso. Entonces, no sé, como que también igual ahí lo tienen un poco descuidado, ¿no creen? Como ahí dice Horta. Cada vez que Konami, güey, cada vez que se le hinchan las ganas, güey, y dice, ah, un nuevo juego de baile. Ah, sí, está bien. Pero no es algo que quieran hacer así como que anual, tan cabrón como PES o así, güey, o sea... Uh-huh. Pero bueno, no, ni siquiera se ha hablado dentro de las oficinas o por acá, por estos lados, güey, algo de eso, güey. O sea que, no, güey, okay. Olvídalo, güey. Bueno, Eloyd, a ver si sigues vivo. Ahora por ahí. Ahora, en lugar de andarte peleando, platícanos qué esperas de Konami este E3. O bueno, este previo E3, porque hay que mencionar que Konami tiene pues su conferencia no en E3, sino unos días antes de E3, y pues aquí la vamos a estar teniendo en vivo, pero pues Eloy, a ver, adelante, coméntanos si tienes alguna apuesta en especial para Konami. ¿Quién es Konami? Ah, no, ¿verdad? Híjole, calle. Luego, ¿por qué te bloquean? ¿Verdad? No, pues es que yo creo que Konami... Ahorita estoy muy feliz con Silent Hill. No creo que vayan a sacar otro, o tal vez sí. No creo que tengan mucho. Castlevania, supongo que ahí es una carta fuerte. Pues otro PES. Y pues no sé, me gustaría que sacaran algo así, algo que te quedes de... Pues que, órale, esta es una nueva propiedad intelectual, que digas, oh, ahora sí, algo nuevo que vale la pena, y una nueva franquicia, una nueva saga, creo que es lo que me interesaría de Konami. Pero pues no he visto rumores, no he leído nada que apunte hacia eso, así que pues no lo creo. Espero una conferencia tranquila, normal, y que pues nos presenten sus jueguitos que van a salir y ya. Ahí dice Martín que una secuela de Never Dead. Ni me gustó. No creo. Creo que En 1 o 2 años tal vez, ¿no? Pero no creo que lo anuncien ahorita. Pero, pasando a lo que yo pienso que podría pasar en E3, bueno, en la conferencia de Konami previo a E3, pues creo que seguramente doy prácticamente 99% de seguridad de que van a presentar Lords of Shadow 2. Eso es prácticamente inminente, yo siento. En una pequeña posibilidad, ya como que más dictada por mi corazón que por otro, que por otra cosa, yo pienso que tal vez podrían presentar un Castlevania en 2D para 3DS, pero eso ya es como que una posibilidad no tan clara. O sea, ya es como que ni Konami sorprendiendo, ¿no? Igual y un Metal Gear, no creo que lo presenten. Y si lo llegaran a anunciar o a presentar, igual y nada más era como que un cartel o una hoja que diga Metal Gear 2014 o algo así, pero no creo que presenten algo así como tal, porque sobre todo con el tema de Rising, que se viene retrasando y que se viene retrasando, y que ahora se dice que va a salir para febrero de 2013, pues no creo que quieran meter otro Metal Gear a la lista de juegos, otro Metal Gear a su lista de juegos que tienen pendientes, ¿no? Entonces yo creo que su prioridad por el momento es lanzar Rising y lanzarlo lo antes posible, porque ya lleva bastante tiempo anunciado y yo creo que no vamos a ver otro. Entonces seguramente esta preconferencia va a ser solamente para anunciar Lords of Shadows 2 y ya. Y alguna que otro detalle sobre juegos que ya conocemos, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar con la siguiente compañía, que pues es Electronic Arts, la famosa casa de FIFA. Entonces vamos a pasar con Martín. Martín, ¿tú qué esperas de Electronic Arts? ¿Cuál crees que sea cuál crees que sea el as bajo la manga de Electronic Arts para este 3? Pues más bajo la manga realmente no tengo. Posiblemente anuncien Battlefield 3, bueno, el Bad Company 3, y a lo mejor Mirror's Edge, que es un juego que la verdad no fue como que el gran éxito de ventas, pero bueno, yo lo que espero es ver Dead Space 3 y... Uy, sí, ya vale mal. Ahí me llamaría, perdón, ver un poco de Dead Space 3 y ver qué va a hacer EA Sports con los juegos de deportes que prometieron que ya van a usar PlayStation Move y Kinect. Me llamaría mucho la atención ver qué van a hacer, que seguro van a ser minijuegos pendejos, pero mínimo quiero verlos. Ok, entonces, ¿cuál es tu nombre clave directamente para Electronic Arts este 3? Pues... ¿Battlefield? Ay, güey. No, yo diría Dead Space 3 y los EA Sports, güey, la neta. O sea, lo que hagan con los control de movimiento, pero Dead Space 3 tiene que ser un rompemadre. Imagínate, sí, Dead Space 3 con el motor de Battlefield. ¡Ah! Va a estar bien enajenante ese pedo, ¿eh? Ok, entonces, bueno, vamos a pasar ahí con Eloy, creo que también, o bueno, con Angel, que también anda bastante emocionado a ver Angel. Sí, pero no, pues precisamente ese es mi gallo de este 3, la verdad creo que es el juego que más tendría que hypeado, porque pues también alcanza aquí al público PC Gamer, y la verdad pues sí está muy bueno ese mendigo juego. Yo creo que sí viene a rescatar mucho de la escuela de los sustos, entre comillas, que por ahí medio abandonó Resident Evil, y la neta sí ya se extraña algo de Dead Space, la verdad sí estoy con el ass on fire por esa mención, ojalá que sí se nos haga. Ok, entonces ahí tiene otro voto de Dead Space 3. Y bueno, también vamos a pasar entonces con Euram. Euram, a ver, adelante, ¿cuál es tu gallo para Electronic Arts en este E3? Definitivamente un Mirror's Edge 2, por supuesto. Juegazo con todas las también palabras. Con gráficos de Battlefield. De hecho, estaban especulando mucho que iban a venir con el Frostbite 2, que sería genial, ¿eh? O sea, el orgasmo visual. Y pues la carta que tiene para competir contra el nuevo Black Ops, pues es el nuevo Medal of Honor. Entonces, que no va a ser Battlefield, va a ser el Medal of Honor, y pues a ver qué tal está y si realmente pues cambia con respecto a Battlefield. Eso es, yo creo que es lo interesante que se vería, ¿no? O sea, no tanto el hecho de que pues vaya a ser un clon de Battlefield, sino le ponen Battlefield 4, ¿no? Entonces, mis dos candidatos son Mirror's Edge 2 y el nuevo Medal of Honor. Ok, y bueno, vamos a pasar con Eloy, a ver, coméntanos tú qué esperas aparte de FIFA 13, que ya es una obviedad. De hecho, me gustaría que, digo, esto es una blasfemia para mí, que soy muy fan de los FIFA. Me gustaría que ya le paren al FIFA, chingado. O sea, no que le paren, sino que, por ejemplo, ahorita hicieron algo muy bonito que me gustó y por solo 800 Microsoft Points, poder bajar la FIFA Euro. Eso me gustó mucho. Ya que le vayan haciendo así la onda más digital, digo, pues ya que le pueden hacer a su FIFA, ¿no? Y digo, está bonito, ya está bien, ya déjensela de jalar. Pero lo que me han mencionado de Mirror Edge, creo que sí es, por ahí, anduve viendo algunas noticias y sí suena muy, muy, muy lógico y muy probable. Pero bueno, porque de hecho ya se vio en los currículos de algunos de los pues, involucrados en el juego. Entonces es algo que estaría bien. Pero, pues, no sé, Electronic Arts es una empresa muy mainstream, no es hipster como otras. Creo que sí, pues va a apostar por sus cartas, que ya sabe que son fuertes, y eventualmente pues sacarán, como ya dijeron por ahí Martín, que también supongo que es porque es muy fan, pues un Dead Space sería como que brutal. Ahorita he estado manoseando el de Android y me parece una excelente pues forma de rediseñar un juego para un móvil. Yo creo que pues, me gustaría ver qué van a sacar para Vita, ¿no? Yo creo que a lo mejor algo para Vita de Dead Space estaría poquísima madre, y si lo sacan, me crapeo. Y pues ya. qué fino, hermano. Okay. Caray. Oigan, así rapidísimamente, ¿un Dragon Age 3 a lo mejor? Uy, imposible. Está cañón, ¿no? Ahorita. No se ve viable, bro. ¿No? Es una posibilidad, pero no creo que sea como que la más alta, ¿no? Digo, si la gente de Bioware está pidiendo ayuda para que digan qué opinan de Dragon Age, no creo que tengan algo muy estructurado para lanzarlo. Pero cuando menos para anunciarlo, quién sabe. Pero ahí lo dejo. No, mucho, la verdad. Sí, o sea, igual yo lo veo muy, muy dudoso, pero me gustaría ver algo refrescante con la saga, algo como fue Origins o algo así, ¿no? Pero bueno. Ok. Y bueno, vamos a pasar con Horta. Horta, ¿cuál crees que sea el as bajo la manga de Electronic Arts para el E3? Pues me sorprende que nadie haya mencionado Crysis 3. No, nadie ha hablado de Crysis 3. Bueno. ¿Con Dead Space, brother? ¿Con Dead Space, brother? Mira. Exacto, de la peluquea Crysis. Sí, no, está cabrón. No. Bueno, pues quién sabe, todavía falta ver lo que muestren con el CryEngine 3, aunque la verdad yo en PC me llevé una gran decepción con Crysis 2. No espero tanto de Crysis 3, aunque espero que me calle la boca. Se supone y que otra apuesta, ajá. Se supone que ya iban a potenciarlo, ¿no? Que porque sí habían recibido esas quejas de que el Crysis 2 se veía muy limitado para aparecer en consolas, y en PC se veía muy limitado. Exacto. Y creo que habían dicho que sí iban a corregir eso. Que sí iban a corregir eso y que en PC sí iba a lucir muy bien, pero no. Seguramente ya veremos si en E3 se cumple o no eso. Uh-huh. Sí, falta ver eso. Y la otra apuesta sería, bueno, y apuesta entre comillas, a ver con qué novedad nos va a salir por parte de Maxis con SimCity y Sims. A ver si anuncia un Sims 4 o si van a mostrar más avance de lo que es SimCity. ¿Qué era? No, SimCity 5, ¿no? Sí. Básicamente enfocado al PC. Esas serían mis apuestas. Okay, los Sims, imagínate. Y bueno, también por ahí Sasha quería comentar algo, quería comentar su apuesta para Electronic Arts. A ver, Sasha. Sí, yo aquí sigo, ya me acabé mi serial, ya puedo hablar. yo estoy esperando mi Shadow of the Dame 2, aunque sé que no está anunciado, pero me gustaría jugar una secuela de ese juego, que me gustó mucho. Pero yo creo que mi voto fuerte es otro puntito para Dead Space 3. Ok. Muy bien. Ok, y bueno, también hay Lars. Lars, ¿cuál es tu predicción para Electronic Arts? Bueno, antes de decir la predicción, sobre la foto, mi buen. ¿Qué pasó con la foto? Que nos mandaron, güey. Ya nos llegó ahí el buen, ¿qué? ¿Chun-Li o qué? ¿Chun-Ti o algo así? Ajá. Fue el que mandó el mail. Obviamente nos mandó una foto bien pequeña. le faltó el hashtag, el de Ebrán me la soba. Pero pues, mándanos con más resolución, güey, porque o sea, así muchos estamos como que dudosos, güey. Y que nos mande el libro abierto, güey, pobre si no lo imprimió. Ajá, sí, ajá, sí, o sea, acá. Tu libro chuli, acá, no le digan chido, chulo, güey. Ok. Nos escuchas, güey, yo sé que tu mamá te va a chanquear, güey. No, pero mira, vale la pena por un Witcher 2. Te digo, es una edición bien especial, güey. O sea, no, ya te dijo Martín, güey, y si Martín te lo dice, güey, es neta, güey. O sea, no hay, güey, ya no hay de estas ediciones, güey. Y tiene el mapita y todo acá, buen pedo. O sea, mándanosla con más resolución. Ajá. Y el libro abierto así chido, bonito, que se vea. Porque pues así chico y todo se ve como que dudoso, ¿no? Que abre el libro y que lo... Y que con plumón ponga una puta copa en medio del libro, güey. Confirmar, güey. Sí, güey, que si no, si a Meyali se avienta a mandar la foto que dijo que iba a mandar, que no ha mandado. Ajá, lo seguimos esperando, aunque no tenga libro, que la mande. Okay. Estas son dinámicas, chile. Ajá, exacto. Bueno, en lo que la manda, mis predicciones, Martín. Me ganó lo que yo quería decir. Estoy en total acuerdo con Martín. Dead Space 3 es como que siento que viene muy fuerte. Sí, por rumores, lo que ustedes quieran. Pero yo siento que es muy probable y sería la sorpresa, ¿no? Así como que wow. Oye, también sí es muy interesante ese apartado en los juegos de deportes de Electronic Arts. El uso del Kinect y el Move y todo. O sea, como que es raro, ¿no? Como a ver cómo lo manejan. Eso sería interesante. Para mí sería muy muy padre. Entonces, para no hacerla larga, sí, mi fuerte es Dead Space 3 también. Ok. Sí, yo también me voy a ir por eso. Creo que es la apuesta que sería como que la más, digámoslo así, segura. Y o para sea, Wii U, Carlos. Y sí, también para Wii U seguramente. Bueno, eso espero. Porque ya llevamos dos juegos de Dead Space que no salen para Wii, pero bueno, como mencionaba, seguramente yo siento que es como que la apuesta más segura. ¿Por qué? Porque Dead Space es una franquicia que viene a la alza y que con cada entrega como que viene dejando muy claro el tipo de juego que están buscando hacer y sobre todo el tipo de género al que están entrando, que es el survival horror, que pues siempre estuvo muy marcado por Silent Hill y por Resident Evil, y hasta ahorita estamos viendo que ya hay como que otro participante más en esa lucha, que debido ya sea también a las carencias que han tenido los últimos Resident Evil y Silent Hill, pues ha sabido aprovechar sus ventajas, y tenemos allá Dead Space, que es un producto bastante, bastante bueno, y que como mencionábamos con el reciente motor gráfico que pues ya mostraron en Battlefield 3, pues yo creo que podrían hacerse muchas cosas importantes, y sin duda yo creo que si lo mostraran pues iban a dejar impresionados a muchos si muestran un tráiler de este juego ya con el motor gráfico, y pues eso creo que va a ser su carta fuerte. Creo que ya los rumores ya no los aguantan, o sea, estos meses ya hemos visto como que casi ya están revelando la portada del juego los rumores, porque ya hemos visto un montón de cosas alrededor de este juego, y yo creo que ya es el momento, ¿no? Con respecto a Mirror's Edge, no creo que pase. Creo que desde el año pasado llevamos diciendo, van a presentarlo en E3, y nada que lo presentan, ¿no? Entonces yo creo que este año otra vez no va a pasar nada. Apuesto a que seguramente van a dedicar un gran tiempo de su conferencia a la serie Sports, y seguramente vamos a ver que van a integrar controles de movimiento. Seguramente van a incluir Move y Kinect. Seguramente Move más con el sentido de lo que hacen en Wii actualmente que con una adaptación más novedosa, ¿no? Pero pues eso es lo que pienso que van a hacer. O sea, Dead Space 3 ya va a ser la conferencia de Electronic Arts. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente compañía, que pues es Ubisoft, que por ahí ya se filtró algo de lo que iba a mostrar, pero bueno, vamos a ver qué más presenta. Y Martín, ¿tú cuál piensas que va a ser la sorpresa de Ubisoft para este 3? Es muy... Bueno, antes de hablar de la sorpresa, algo que todos esperamos y que va a pasar es ver más del Rainbow Six, que lo anunciaron el año pasado, y creo que le van a faltar todavía como 2 años para que salga, pero lo poquito que hay de video se ve muy bien. Y bueno, pues Assassin's Creed van a ver lo mismo de siempre, y Rayman Legends lo mismo de siempre, pero exclusivos tipo LARS, lo que va a presentar Ubisoft es Beyond Good and Evil 2. Tiene que ser, ya es el momento, güey, ya, ya, sí, ya es mucha wey. Información, y esa madre se va a llevar el evento, y Beyond Good and Evil es... Trailer, ¿no? Sí, ya otro trailer, pero ya con fecha, yo creo. Pero ¿sabes qué pasa? Beyond Good and Evil es como Mirror's Edge. Son juegos muy queridos, pero realmente a Ubisoft no es negocio sacar un Beyond Good and Evil 2. Porque el 1 no vendió, ni su versión HD tampoco. Va a ser más como decir... desapercibida. Sí, o sea, le gustó a los fans, le gustó a la crítica, pero no vendió. Entonces yo creo que Ubisoft va a hacer algo... va a ser fanservice. Va a decir, ¿saben qué? Ahí está. Les vamos a dar su juego, vamos a esperar que venda... no sé, puede decir un número, el milloncito de copias, y con eso se alcanza la producción, ustedes son felices y no lo volvemos a sacar en años. Ok, entonces tu fuerte es... Beyond Good and Evil, a todo, y todavía lo han anunciado, y a lo mejor es un sueño guajiro, pero ya es una realidad exclusiva como LARS. Ok, en exclusiva para Wii U, ¿no? Pero... sí puede llegar ahí, porque recuerda que el primero salió para Play 3, no, para, perdón, para Play 2 y para... GameCube. Para GameCube, no recuerdo si llegó a Xbox, según yo, ¿no? Que yo sepa, no. No, así es que, ¿por qué no? ¿Por qué no, Icaros? Esos juegos se prestan muy padre para la tableta horrible del Wii U. Tú ni la has probado, cuando digas que es horrible. Pues no, no es saber rica, créemelo. Icaros, ahí lo... Pero bueno... también ahí, Eurama, a ver, adelante, coméntanos cuál crees que sea la sorpresa de Ubisoft, porque hay que mencionar que por ahí Ubisoft dijo que su conferencia iba a ser sorprendente y que va a tener invitados especiales y no sé qué más, pero a ver, adelante, Eurama, ¿cuál piensas que será la sorpresa? Far Cry 3, por supuesto. Far Cry 3, para mí es una de las mejores apuestas que tiene Ubisoft en este momento. O sea, aquel tráiler que presentaron con la definición de madness, de locura, estuvo genial. Y esta vez que nos sorprenden con otro tráiler así, yo creo que es genial. Yo creo que Ubisoft se va a centrar en Wii U, fíjense, porque es de los que más he estado apoyando. De hecho, el Rayman Legends que se le fue presentado en Wii U. Yo creo que aquí su conferencia va a ser juegos exclusivos para Wii U. Ahorita no se ha ido cuáles, pero eso es lo que yo quiero ver. Y mi apuesta va para Far Cry 3, por supuesto. Ese nuevo juego que pues sí, yo la verdad sí lo estoy esperando. A lo mejor y Beyond Good and Evil, como dice Martín, pero pues no ya habían dicho que eso sí iba para la siguiente generación, Martín. Pero ya hay mucha información, güey, ya hay imágenes, ya volvieron a filtrar el mismo tráiler, pero en alta definición. Ya son muchos rumores, güey. Aparte, recuerda, si Rayman Origins vendía lo que necesitaba Ubisoft, le iban a dar el alto al productor para que sacara Beyond Good and Evil. Y cuando... eso es cierto. Porque recuerda que Rayman Origins... todos pensamos que realmente no vendió, o sea, que vendió poquito. No, vendió, sí vendió. No, pero salió para todos lados. Sí, bueno, sí, salió hasta para el Nintendrón, pero ya cuando ves que anuncian Rayman Legends, o es el último que se me fue el nombre, ahí es cuando te das cuenta que es un negocio, entonces lo tienen que sacar, Euram, si no, ya no regresa Lars al Reset. ¿Qué? Pero sí, ni... sí, mis apuestas son irme por Far Cry 3, que sí, y bueno, todos sabemos ahí el Assassin's Creed 3, que según esto va a cambiar y revolucionar y eso, a lo mejor si nos muestran algo, que algún salto como lo dio del 1 al 2, a lo mejor y sí nos dan la sorpresa, ¿no creen? Ahí sí estaría bueno. Ok, y bueno, vamos a pasar con Horta. Horta, a ver, adelante, ¿cuál crees que sea la sorpresa de Ubisoft para E3? Pues yo tengo dos posibilidades, una sería Splinter Cell y la otra Prince of Persia, son dos de mis franquicias favoritas y yo creo que ya pasó un buen tiempo desde los últimos títulos que sacaron. Si bien el último Prince of Persia no fue muy muy muy bueno que digamos, o sea, sí estuvo bien hecho pero como que no gustó, al menos para lo que pasó, el tiempo que pasó de Splinter Cell Double Agent a Conviction, realmente fue una evolución muy, muy, muy, muy buena del de la franquicia. Y se me hace extraño que no hayan anunciado nada nuevo después de este gran salto. Y era para que hubieran renovado la historia de Sam Fisher. Oye, Horta, perdón, ya habían comentado, Ubisoft ya comentó que tenía plan el del nuevo Splinter Cell. De hecho, si no me equivoco, era el estudio de Toronto al que le metieron una inversión millonaria. El de Jade Raymond, ¿no? Ajá, exacto, el de la vieja esta sabrosa. Muy bien, ¿eh? Perdón, lo dijo el güey que tengo a un lado, ya no sé. Para... Otro Martín, güey. Dicen, creo que eran 500 millones de dólares, según esto. Algo así. Para trabajar en un juego que creo que era el nuevo Splinter Cell. Así que pues yo creo que apenas están juntando la gente, yo creo. Híjole, pues esperemos que ya muestren algo, que sí se están tardando. Ok. Yo me acuerdo ahí de una anécdota con Jade Raymond de que, no sé si recuerdan que según, bueno, ahí hubo como que una caricatura de un sitio popular gringo que pone a Jade Raymond como que... digamos que en situaciones un poco comprometedoras, insinuando que la prensa especializada no era objetiva porque le quería caer bien a Jade Raymond, pero ¿quién bueno. ¿Quién no quiere caerle bien, oye? Pues sí, pero bueno. ay. Que así obtuvo la mayoría de sus buenas calificaciones el primer Assassin's Creed, pero bueno, también por ahí, no sé, Lloyd, ¿tú quieres comentar alguna sorpresa que crees que tenga Ubisoft? Pues más que... Ay, el micrófono acá. Pues más que sorpresa, yo digo que va a sacar un Harvest Moon para Wii U o para Vita, ya. Yeah. Okay. A ver, y como Uri, Sasha, a ver, adelante, comentemos cuál crees que sea la sorpresa de Ubisoft. Yo voy a apoyar a Horta, yo soy fan de Príncipe de Persia y espero que saquen... algún, a lo mejor no un nuevo juego así fuerte como tal de Príncipe de Persia, pero sí espero algo de la franquicia. Yo sí tengo mi Príncipe de Persia 1, 2, 3 y mi colección HD. Ok. Y bueno, yo pienso que lo que podría presentar Ubisoft, seguramente van a ser muchos juegos de Wii U. Por ahí anunciaron que iban a tener 7 juegos para Wii U exclusivos. O sea, eso es lo que ya habían informado oficialmente, y que de esos 7, 5 son casuales y 2 son hardcore, que pues por las matemáticas simples suponemos que hardcore se refieren a Rayman Legends y a Assassin's Creed 3. Yo pienso que por ahí van a mostrar bastante, sobre todo de Assassin's Creed 3, van a mostrar la jugabilidad que va a tener en Wii U y un montón seguramente de juegos que pues ya veremos en tipo casual, o sea, ya sea de fitness, tipo Pai, de los Rabbids, o no sé, seguramente veremos mucho de esos juegos para Wii U, y seguramente van a hacer mucho énfasis en eso, de que ellos van a ser los primeros en aparecer en Wii U, o bueno, los más fuertes en aparecer en Wii U. Ya lo hicieron en Wii, cuando lanzaron su famoso... ¡Ay! Se me fue el nombre de este juego, pero... bastante poco valorado en su momento, pero bueno, ya se me fue el nombre, luego lo comento, pero sí, seguramente van a hacer mucho hincapié en Wii U Ubisoft, y seguramente van a presentar pues muchos de sus juegos para esta consola. Yo espero mucho Rayman Legends, la verdad es que me tiene ahí como que muy sorprendido, y ese apartado gráfico, no sé, es como que lo que espero de los juegos 2D de aquí en adelante, pero no sé, como tal una sorpresa que podrían dar. Yo creo que sí podrían revivir Príncipe de Persia, aunque es como que una posibilidad remota, pero yo creo que yo sí pondría mi apuesta de que lanzarían algún juego de nuevo de Príncipe de Persia, y seguramente va a ser un reboot o algo así, pero el Príncipe de Persia rulea. Las arenas son la onda. No, pero ahorita ya con Assassin's Creed yo creo que no tienen mucha atención, ¿no? Ahí yo vería más que rebooten. O sea, algo tipo lo que hicieron. Algo tipo lo que hizo Square Enix con Tomb Raider, o sea. Sí, pero estaría padre que lo hicieran cuando descansaran Assassin's Creed. O sea, imagínate que el 3 se termina, lo dejan descansar 2 años y el siguiente año ya viene un Príncipe de Persia. O sea, que los anduvieran rolando como lo hace Medal of Honor con Battlefield. Podría ser. Igual, y, o sea, yo pienso que lo anunciarían, pero no creo que salga este año. O sea, seguramente, pues este año ya va a salir Assassin's Creed 3. Pero yo pienso que lo podrían anunciar y decir, ahí va Príncipe de Persia Reboot, por así decirlo, 2013, no sé. Pero pues es una suposición. Y bueno, esa es como que mi apuesta, ¿no? Un nuevo Príncipe de Persia, yo creo que sería lo que podría lanzar Ubisoft. Pero bueno, pasemos a al siguiente apartado, que ya es el de otras compañías. Estamos hablando de cualquier otra compañía de videojuegos que estará presente en E3, pero que no va a tener conferencia como tal, pero que igual podría dar alguna sorpresa, ya sea Capcom, Activision, Sega, Square Enix, cualquiera, la que se les venga a la mente, que podría de repente aparecer, no sé, por ejemplo, que aparezca Valve en conferencia con Nintendo, por ejemplo, y decir que se viene Portal para Wii U o algo así, ¿no? Ves al guajiro de Icarus alucinando. Portal, o sea, y el Portal 1, güey, para acabarla. No, Portal 3. No es cierto. Sobre todo. censura. Tanto se indignaron por mi proposición de Portal 3 para Wii U, pero bueno, como les explicaba en este apartado, pues trataremos de mencionar lo que podrían presentar otras compañías que quizás no van a tener conferencia, pero que podrían aparecer en conferencia, ya sea de Nintendo, de Microsoft o de Nintendo, de Microsoft o de Sony, y que por ahí puedan dar alguna sorpresa. Pero a ver, comencemos ahí. Martín, ¿tú cuál? ¿Qué compañía le darías tu voto de confianza para decir va a aparecer y va a mostrar esto? Ay, güey, te diría que me gustaría que apareciera Rockstar como Grand Theft Auto 5, pero no creo que lo haga, honestamente. Pero, híjole, mis empresas que comentan, que se me venga a la mente ahorita, ya se me ocurre decir Square Enix, con lo mismo que presentó el año pasado, llámese más de Tomb Raider, que va a llegar Tomb Raider, y pues yo creo que Hitman, honestamente, como que no se me ocurre ahorita otra cosa, y pues de hecho te digo esos dos, no me acuerdo, y si me acuerdo ahorita interrumpo a Euram. Ok, entonces vamos a pasar ahí con Euram. Euram, ¿tú cuál compañía crees que salga como que de repente en alguna conferencia? Bueno, primero ya sabemos, sigue Carlos, adelante. No, pues primero ya sabemos que Call of Duty pues, y Activision tienen esa como conferencia o algo así, donde te van a presentar Black Ops para 360 de Activision. Capcom tiene que salir con todo al asador con Resident 6, que yo creo que es la apuesta más ambiciosa que tiene Capcom en este momento. En lo que se refiere a Sega, no sé. A mí me gustaría, y la verdad, y es un sueño guajiro así como el tuyo, Icaros, de Valve en Wii U, pero que saliera Valve con, no con un Portal 3, sino con un Half-Life Episodio 3. O sea, con un Half-Life 2 Episodio 3 o un Half-Life 3, yo creo que nos quedaríamos todos alucinados. O Valve simplemente presentando una conferencia por aparte, quién sabe, ¿no? O sea, yo mi apuesta sería más por Valve, que sé que no va a pasar porque es demasiado guajiro, a lo mejor y sí, pero Valve, y Square Enix, como dice Martín, es que es lo mismo, ¿no? Te va a presentar ahí Tomb Raider, Hitman, un poco más, a lo mejor un Deus Ex, una secuela del Human Revolution, no sé, puede ser, o sea, otra precuela, pero pues hasta aquí, o sea, más allá de sorpresas, lo que tiene es que igual se van a filtrar en el camino, ¿no? Para cuando lleguemos a las conferencias ya vamos a estar bien sabidos de lo que se va a presentar, quién sabe. Yo quiero interrumpir a Uram, de hecho me acordé, un sueño guajiro, güey, que me gustaría mucho. Sería que se me hace bien cabrón que Sega anunciara un nuevo Shenmue. Uy, ese es el... Sería bien chingón que no, no, para Wii U. Sí, güey, exacto, para Wii U, güey, todo. Exclusivo de Wii U y los demás no lo pelamos. Ahí sí lo venden, sí venden Wii U, o sea, un Shenmue, no. Otro, el nuevo Shenmue. Ese es el sueño de todo ceguero. Sí, tienes razón, Martín. Yo me quedé corto. Martín tiene razón, un nuevo Shenmue para Wii U. No, estaría muy, muy, muy difícil. Imagínate, Icarus, ahí sí ya Nintendo sería mainstream. Ok. Entonces, vamos a pasar ahí con Lars. Lars, adelante, ¿cuál es tu apuesta por alguna de estas otras compañías que no van a tener conferencia, pero que podrían dar alguna sorpresa? Pues quiero ver mucho lo que Bethesda va a traer en el juego de Dishonored, quiero ver, me interesa mucho ese videojuego, lo que la compañía va a traer. También quería mucho a lo mejor ver el juego que se está desarrollando Bungie, pero no va a estar en la E3. Ya lo confirmaron, entonces es así como que, bueno, y ánimo, lo estaremos viendo en otro, a lo mejor en otro evento. Y pues, Capcom, pues sí, es como que también parte de lo que me gustaría ver, más por morbo que por esperar algo bueno del juego, pero bueno, y básicamente... Yo creo que sería lo único, porque bueno, en Ubisoft no hablé ni nada, no me diste la palabra, pero también... Exclusiva de Ubisoft, güey. No, Splinter Cell, güey. Pues haz de cuenta que Assassin's Creed, pues, se me hace que no va a mejorar en ciertos aspectos, pero no va a ser como que... Va a ser más pan de lo mismo, nada más que con... mayonesa y mantequilla, güey, y mermelada, güey. O sea, ya, más chido, güey. En lugar de darte el mismo bolillo de siempre. Entonces, pues también me interesa mucho el juego de Dark, también algo así como que ver. Pero pues, obviamente esta E3, pues, vienen con juegos así como tipo... Pues sí, pues sí, juegos de... No sé, siento yo que sí son títulos algunos muy fuertes, muy esperados. Pero todo tranquilo, o sea... Siento que este 3 no me esté emocionando tanto, al menos a mí, pero todo tranquilo, ¿no? O sea, hay muchos títulos, como les digo, bien padres, ¿no? Los Planet 3, lo que vayan a llevar THQ, lo que vayan a... Bueno, esperaba muchas cosas del juego de Bungie, pero bueno, es como que básicamente lo que me gustaría ver mucho pues es lo de Bethesda, güey, el juego que están trayendo entre manos. Oye, Icarus, ¿yo puedo decir uno más de Capcom? A ver, adelante. Rapidito. Un Mega Man Legends para Wii U. Perdón, yo quería interrumpir después de que acabe Uram. A ver. Dime. Yo quiero, güey, una edición especial de Mega Man, porque en diciembre cumple 25 años. Ándale, algo así para Mega Man, no sé. Pero Mega Man, me gustaría ver algo nuevo de Mega Man. O el sonadísimo Final Fantasy 13 versus, a ver si ahora sí se hace. Dicen que sí. Ahora sí. No van a anunciar nada, güey. A ver, Lars, entonces dinos qué van a anunciar, si eres tan chingón. Sí, cálmate, güey. No, del Versus no estás mal, güey. Y hasta el pinche Tetsuya Nomura dijo que paciencia, que eso va a tardar todavía, güey. Bueno, güey, no significa que digan que va a salir en noviembre, a lo mejor no. Bueno, güey, te van a presentar un tráiler, ¿no? Otro más cinemático, de seguro, güey. Bueno, eso es suficiente, güey. O un nuevo, sí, claro, güey. La fanática es más que suficiente, güey. Se moja. Okay. Un Kingdom Hearts. Eso iba a decir, pero bueno. Un Kingdom Hearts 3 estaría para consola. Para Wii U, güey. No, solamente para PlayStation 3. Qué bonito. Ya, ahora sí ya se puso la camiseta de Sony en el Icarus. Ahora resulta que ya te acordaste de Play 3. Pues sí, es no. Que la saga siempre ha estado muy... muy casada con PlayStation, entonces... Ah, pero con el 10 también, o sea... Pero en portátiles, nunca ha salido en una consola... Portátiles, pantalla táctil, Wii U, tableta fea, vámonos. Oigan, lo del concurso, ¿qué? ¿Cómo ven el dibujo que mandaron, güey? Porque... Todavía, que manden más, ¿no? Es que ahorita... Es que ya no han mandado más, güey. pues para que manden la, hacer la idea, para decirle a la gente, ay, todavía tengo oportunidad de participar, voy a mandar mi foto con elote. El que mande una foto con Eloy le regala ese The Witcher de Lars, aunque él no quiera. Ah, mira. Ah, ahí. Sí, que vaya con Eloy de que tomen las fotos, güey. ¿Qué, güey? Ni me había dado cuenta. Que vayan con Eloy. Ajá, que vayan ahorita con Eloy al ciber y se tomen una foto. Oh, ok, no, estaría loco, güey. Fíjate, güey, ahí que la agarren en calzones, güey. Ni me había dado cuenta de que este Martín puso ahí la foto del cómic que yo estaba hablando. Ah, sí, está bien chido, ¿eh? Y es muy cierto que es incómodo. Me gustaría reseñar juegos de Ubisoft en ese momento. Pero hasta puso una demanda a Jed Raymond contra ah, no me imagino por qué, Carlos, si ni le están difamando. Ni... Pero bueno, entonces vamos a pasar con este Sasha. Sasha, de ver a la vez, ¿tienes alguna apuesta o alguna sorpresa que crees que se pueda dar de parte de otras compañías? Yo quiero Killer is Dead, que es lo más fresco de Suda 51. Yo soy fan de Suda 51. Me gustan todos sus juegos bizarros que hace. Y pues Lollipop Chainsaw ahí anda y la verdad no sé ni cuándo va a salir. Pero pues yo estoy más empeñado en ver Killer is Dead. Y también uno de mis sueños marihuanos ahí que tengo es, y que no sé qué va, que sé que no va a pasar, es The Last Guardian, que ese juego está estancadísimo, pero pues igual me gustaría ver a lo mejor por ahí un videito. Ok, bueno, pero ese es más de Sony, entonces ya entrará en el siguiente programa. O algo de From Software, algo nuevo de la saga Souls. Esos juegos igual me gustan mucho. Ok. Y bueno, Eloy, ¿tú qué opinas? ¿Qué esperas, alguna sorpresa de parte de alguna otra compañía? Más que sorpresa, es un sueño guajiro, ¿no? Digo, es así como que la... Yo ahorita tengo mucho la idea por las patentes de XNI que ha presentado Mocosoft. Y tengo la idea de que Rare podría sacar un Killer Instinct, creo. Ese es el sueño más grande de todos. ¿Verdad? Es el sueño guajiro, sí, más grande. Sí, pero no. Pero bueno, ese es como que mi idea y sueño guajiro. Es mi deseo más bien para la E3. Es un deseo, no es una creencia. Apóyale el otro. Ok. Y bueno, yo en cuanto a otras compañías... como ahí decía Euram, yo creo que sí iban a presentar Kingdom Hearts 3 en conferencia de Sony. Creo que sería como que un anuncio que ya se viene como que rumoreando bastante, sobre todo en últimas semanas, y con lo que dijo Tetsuya Nomura, de que ya era hora de que la saga regresara a las consolas caseras. Entonces yo pienso que seguramente va a aparecer en la conferencia de Sony. ¿Por qué no en la de Nintendo o por qué no en la de Xbox? Pues porque digamos que la saga siempre ha estado pues muy reconocida por estar en las consolas de PlayStation. Sí ha aparecido en Nintendo 10 y ahora en Nintendo 3DS, pero y en Game Boy Advance, pero nunca ha aparecido en una consola casera como tal de Nintendo. Entonces yo lo vería muy complicado. Igual, y si no llegara a aparecer en la de Sony... Yo lo veo en la de Nintendo, pero no creo que en Xbox, o sea, ya sería como que algo muy, muy bizarro para mí, pero sí, yo creo que eso, y más que una predicción, yo creo que sería sueño, algo de Mega Man por el 25 aniversario, espero que lo haga de alguna forma Capcom, si ya están haciendo la parafernalia por el 25 aniversario de Street Fighter, ya se anunció la edición de colección y un montón de cosas. Yo espero por lo menos algún recopilatorio por parte de Capcom de Mega Man, ya sea de los juegos o por lo menos algo físico. No espero una recopilación digital de que digan ahí van todas cosas en paquete, ¿no? Yo espero algo físico, algo que igual tenga como que su edición de colección o por lo menos. Y pues eso, o sea, yo espero eso y no sé, seguramente... Algo muy obvio, seguramente va a haber un nuevo Sonic. Eso ya es como que por hecho, yo lo doy por hecho casi. O sea, seguramente vamos a ver un nuevo Sonic. Pónganle el subtítulo que quieran, pero pues ahí va a estar. Y, Y pues ya, esas eran como que mis predicciones. Y bueno, ahí con respecto a lo del premio o del concurso, ahí estaba comentando Lars que podríamos ampliar el periodo del concurso para que igual las personas que escuchen el editado pues puedan mandar su foto. Y pues ya estaríamos anunciando, según parecen las cosas, ya en el siguiente programa el ganador, ¿no, Lars? Pues sí, a ver, a las personas que están escuchando la emisión de este reset grabado, lo que queremos es que se extienda para que manden una foto con, no sé, quien tenga la colección a lo mejor de los libros, si no las 7, o sea, los 7 libros del autor, o sea, a lo mejor la cantidad va a ser lo que vamos a evaluar, ¿no? A lo mejor lo raro de que pues, alguien tenga a lo mejor los 6 o los 7 o 5 o 4, estaría, ¿cómo ves, Martín? ¿No? O sea, estaría, ¿no? Me parece una manera excelente de retar a la gente. Uh-huh. De retar, güey. Con sangre los libros. Ok. Sí, sí, sí. Obviamente, lo estaríamos, bueno, manden su foto. Es danielreyes@play-reactor.com. Y ahí las vamos a estar viendo. Se las voy a mandar aquí a Martín, a Ícaros y a todos para que la vean y todos estemos de acuerdo. Y ya en el siguiente reset diremos quién es el ganador y se lleva el juego. Ya saben, o sea, creo que es lo mejor, lo más, como dice Martín, una manera bonita de retar a los fans que quieren esta edición. Ok. Entonces, pues ahí está, y las fotos que igual nos enviaron, pues a ver, igual seguirán participando, no se preocupen, pero ya estarán compitiendo con las que nos lleguen después del editado y todo lo demás. Entonces, igual para que otra gente también pueda participar, también pueda pues mandar sus fotos sobre todo, ¿no? Y que la persona que gane este juego, pues tratemos de que sea la más fanática de esta saga, ¿no? Bueno, la más fanática de esta franquicia. Oye, Carlos, pero pues dales una ventajita a los que están en el chat, pobrecitos, se desvelaron. Ve, son las 3 de la mañana y para que les digas no, mira, si ganan los del chat, el buen Lars les va a agregar un póster. ¿O no, Lars? No, les agrego un juego de Vita, güey. ¡A huevo! Uy, lo pueden mejor, vender en 400. Mejor que no gane, ¿no?, el chat. ¿Qué? Que lo gana alguien del chat, güey. No, mejor si no gana uno del chat, ¿no? A los del chat dales algo, no haces manchado. A los del chat dales algo. Ya, ahorita no me queda nada, güey. Tú regálales algo, Elote. 3 horas gratis del cine. Es lo que le iba a decir. Ah, pues esos patrocinios los puedo dar todo lo que quieras, pero hasta crees que van a venir. Oh, güey, porque ¿cómo sabes de dónde van a llegar, güey? Nosotros te escuchamos en el rey. Oye, Martín, te están quemando ahí en el chat, ¿eh? ¿Qué onda? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, díganos, porque, a ver, Euram, no tengo acceso al chat, ¿por qué? Sí. Porque cambiaste la mecánica, ¿qué onda? No, la mecánica no. No. La mecánica sigue siendo la misma, no sé, o sea... Sí, sigue siendo la misma, los libros y el hashtag, el tuyo, no. Uram, con honor. Uram me la soba. Sigue siendo igual, güey, sí, igual. No. Tengo pósters, güey, aquí me piden que les dé pósters, güey. Sí, tengo unos de Mass Effect bien bonitos, güey, de Batman Arkham City, güey. Ya, se puede, güey. Ok. Aquí hay para regalarles, si sí. Quieren algo, si quieren pósters, ahora. Yo que tengo unas saladitas. Ok. Bueno. Sí, pero pues es que sí se puso algo difícil. Nadie, creo que pues ya vieron, mandaron 2 imágenes, fue un dibujo que sí, Melkaya, sí lo vimos. El otro foto fue, se veía muy Photoshop, bueno, se veía como photoshopeada. Era por la calidad de la imagen, no porque digamos que sea tranza. Sí, sí, sí, estaba muy chiquita y aparte sí como que estaba dudosa. Entonces le pedimos una más grande. O a lo mejor con el libro abierto, ¿no? Pues qué difícil era, a lo mejor igual de chica, pero con el libro abierto y ahí la hoja con el hashtag y toda la onda. Pero pues creo que prefirió mejor irse. Entonces, pero bueno, pero la mecánica ahí está, o sea, o sea, no es que compren los libros, es quien los tenga. Y a lo mejor tú tienes, alguien que nos escuchó ahorita en el grabado, tienes 3 libros o 2. Y a lo mejor otros no tienen ninguno, ¿por qué? Porque pues... no son tan fans o no tuvieron el chance y todo, y ahí está, a lo mejor el que tiene un libro o dos es el que gana. Ajá. Y los que participaron en el chat, pues pueden mandar otra vez su foto ya más grande y así. No le veo la bronca. Pues sí. Y bueno, entonces ya la próxima semana estaremos pues, platicando del ganador. Y ya si toca algunos otros premios, pues ya nos estaremos organizando para la gente que igual estuvo aquí en el chat. Y bueno, yo creo que de momento ya sería todo. Nada más pasar ahí a los comerciales. Entonces ahí, Martín, si nos puedes comentar tus comerciales, por favor. Pues lo mismo que siempre comentan, que nos chequen en pixelania.com. Tenemos ahí unos... Ay, güey, pues tenemos muchas cosas preparadas para el E3. De hecho, no creo que venga el reset en un par de semanas. Creo que sí es mucho... Creo que sí hay mucho trabajo. Pero va a estar bueno, ¿eh? Chequen ahí la cobertura. Cobertura en tiempo real, como pocos medios en español se las ofrecen. O sea, a todas horas, todo el día, multimedia, videos, fotos, audios, entrevistas, canción, todo. O sea, tenemos una cobertura muy, muy, muy, muy importante. Hemos trabajado en esto pues prácticamente desde que terminó la otra, si no es que antes de que terminara el E3 del 2011. Así es que dense una oportunidad, visítenos www.pixelania.com, ahí que den la vuelta. Y pues la verdad muy muy contento, siempre aquí con Sasha, con el Elote, con Lars, con Euram, contigo Icarus y con los que nos dejaron en el camino. Yo me sé Rob Sainz y se me acabó de ir el nombre. Ajá. Exacto, así es que bueno, pues ya, y muchísimas gracias, y pues a ver si un día de esto regreso. Ok, muchas gracias, Martín, y bueno, también tenemos por ahí a Lars. Lars, por favor, coméntanos tus comerciales. Sí, pues igual ya saben, estamos ahí en Play Reactor, igual vamos a tener cobertura de la E3, ya saben, igual ya mero viene la E3, o sea, ya está la otra semana, bueno, esta no, la otra, la que viene. Entonces, pues mientras pueden, bueno, les invito a checar la página, seguimos teniendo lo mucho que se está revelando también, tanto de este evento como igual de la industria del cine y de música. Mi Twitter es @lars_dan, entonces igual les invito a que participen si nos están escuchando en la emisión grabada. Aquí este juego es cortesía de Warner Games y quisiera agradecer a la compañía que nos dio juegos para la página y juegos para aquí también la emisión del podcast. Entonces pues la dinámica ahí está, es la misma, ¿no? Solamente que a lo mejor se les hizo difícil o si es como complicada, pero el juego lo vale, o sea, la edición lo vale. Entonces pero no se preocupen, igual ahí les estaremos trayendo, como dijo Icarus, para la demás gente, a lo mejor si no un videojuego, yo me estaré moviendo y les traeré pósters o algo. Es muy difícil para las personas que viven en otro estado mandárselos o no sé, pero o sea, les estaremos trayendo esos articulillos, ¿no? O sea, un póster grande de cualquier juego, algún llavero a lo mejor o lo que vaya saliendo, pues también para que tengan algo. Y suerte a quien mande la foto en esta semana. Ajá. Y se pueda ganar el Witcher, y ya lo estaremos comentando el otro sábado. Espero poder estar y no me coma tanto el trabajo del evento, pero si no, ahí está el juego, ¿no? Entonces, gracias por haber estado y siempre es un placer estar aquí. Perfecto, muchas gracias, Lars. Y espérame, perdón, el Eloy me recuerdo que lo de la revista, vamos a sacar de la revista para Android, la aplicación. Mi buen Eloy está programando, el programador estrella. Pues espérenla muy pronto, está por salir. Warner nos ayudó con una portada exclusiva para Lollipop Chainsaw. Max Payne también tenemos portada, de Rockstar Nueva York. Entonces, pues ahí Eloy, ahorita que te despidas, me gustaría que igual comentaras un poquito la onda. Te que nos den exclusiva. Te doy la exclusiva, no, pero pues, sí, comentarlo más o menos, pero pues ahí está, ¿no? O sea, muy pronto estará en Android, primeramente en el archivo .apk, les vamos a hacer un video tutorial para saber cómo instalarla, y va a ser digital también, en PDF, pues, por los que no tengan a lo mejor un teléfono smartphone, y pronto estará ya en la Play Store, igual gratis, ¿no? O sea, va a ser totalmente gratis, entonces, y ahí buenos regalos en la revista número uno, ¿no? De Play Reactor Digital. O sea, tenemos buenos regalos de Warner, de dos títulos que están próximos a lanzarse. Entonces ahí está el dato. Ok, perfecto. Nada más añadir que igual para el juego de The Witcher, pues es envío a toda la República Mexicana. Entonces igual si vienen a otros lados de la República Mexicana, pues ahí no hay problema por el envío ni nada de eso. Igual pueden participar. Y bueno, muchas gracias, Lars. Y igual muchas gracias por los regalos que traes a la gente que gusta escuchar Reset. Y bueno, esperamos que nos puedas acompañar la próxima semana, que igual, como mencionas, ya se va a poner rudo el trabajo. Y bueno, muchas gracias, Lars. Y también vamos a pasar ahí con Euram, a ver, coméntanos adelante tu dónde te pueden seguir, tus comerciales, dónde te pueden leer. Ah, okay. Primero que nada, escúchenos en el flashback. Viernes pasado tuvimos un flashback a las 11 de la noche, fue horario extraoficial. Es cada 15 días, el próximo flashback va a ser el 8 de junio. Sí, 8 de junio, y ahí vamos a estar platicando de juegos retro. Esta semana pues se habló de Fatal Fury, Contra y Age of Empires, la primera entrega. Y escúchenos poco a poco. Y habrá Diablo según Eloyd. Va a haber un... Ok, no sé, yo no sabía. Háganle, sí. No escucharon Diablo, ¿eh? Háganle cuenta, sí, que no escucharon eso. Bueno, pues igual, cualquier cosa, comentario, pues ahí está mi Twitter, @_gram, pues ahí vamos a estar platicando. Y pues escúchenos, igual vamos a tener la emisión, igual nosotros en Reset vamos a tener ahí la cobertura en vivo con las conferencias traducidas al español, así que pues ahí están, ¿no? Entonces échenle ganas y pues aquí estamos, cualquier cosa, comentario, vuelvo a repetir, pues ahí me dicen, ¿no? Por vía Twitter y pues el flashback que ahí estamos dándole duro y macizo, ¿no? Entonces pues serían los comerciales, Caros, y gracias, ¿no? Por permitirme explayarme de mis... Perfecto. Dos fetiches. Sí, pues está bien. Y bueno, como comenta ahí Iván, vamos a tener flashback el próximo 8 de junio, entonces para que igual lo chequen, como ya saben, es dedicado exclusivamente a videojuegos retro. Y bueno, vamos a pasar ahí con Sasha. Sasha, por favor, coméntales cuál es tu Twitter para que te puedan seguir o que te puedan preguntar sobre algún juego, igual molestar o trolear, como lo habitual hacen. A ver. Rápidamente ahí mi Twitter es @hikikomorisasha. También mi página es www.hikikomoripodcast.wordpress.com. Ahí se aloja mi humilde podcast. Si les gusta Pokémon, ahí estuvimos hablando en las últimas dos emisiones de Pokémon. Y en ese podcast hablamos de anime y un poquito de videojuegos. Perfecto, muchas gracias, Hikomori. Y bueno, también tenemos por allá a Eloyd. Eloyd, rápidamente coméntales dónde te pueden encontrar, dónde te pueden molestar. Ah, esto de desactivar los micrófonos no es lo mío. A ver, allá andamos escribiendo para Pixelania. Ya me latiguean haciendo notas, cosa que no me agrada, pero bueno. También, pues ya como dijo Lars, ahí el spoiler Eloy les dice que ya casi está terminada la revista. La van a poder, pues como ya dijo, descargar del Android Market. Y pues va a ser free, así que pues ahí échenle una mirada y pues vamos a tratar de irla mejorando conforme va pasando el tiempo. Así que pues sí, échenle una miradita y pues la primera revista en Android de videojuegos. Ya, chúpense esa. Perfecto, ok. Y bueno, ya nada más me queda comentar que pues nos sigan en twitter.com/resetmx y en facebook.com/reset.tv. Recuerden que pues igual ya se viene el 3, entonces vamos a estar cubriendo todo eso y pues ahí va a ser importante que sigan para estar siempre al pendiente de toda la información, igual de las coberturas que vamos a estar haciendo. Aquí vamos a estar pues prácticamente todo el tiempo para comentar dudas, comentar la información y comentar todo lo que surja alrededor del E3. Entonces pues no dejen de acompañarnos y pues rápidamente saludar a toda la gente que sobrevivió hasta el final de la emisión. Ahí tenemos en el chat a Ausi, a Canon MX, a Enrique Farrón, a Fernán Gorras, a Futuro Yellow, a Jesús González, a Josuke M, al Leoncito 80, a Melkaya, a Pollux, a Crucificado y a Siesk. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Esto fue el reset número 47. Nos escuchamos la próxima semana ya con la segunda parte de este previo a E3, ya dedicado enteramente a las compañías First Party, Nintendo, Sony, Xbox. Ya hablaríamos de qué presentarían, qué podrían presentar y qué quisiéramos que presentaran cada una de ellas en sus compañías. Y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos.